episodio número 75 o el 23 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos simplemente papi. Arthur Juan Kenobi, Luz Cárdego, Pecas y Salchicha, el Yimanauta y Lord Tuetanus. Estamos consternados porque tenemos perdido al Berna. ¿No se quedó dormido? ¿No? Oye, de veras, Berna, cabrón. Espérenme. Dejen, voy por él. Ya y nadie... Bueno, ya no vino y ya. Se quedó dormido arriba de Chole, ¿no? Yo creo. Sí. Babeándola. No lo dejó venir Chole. Sí. Y vamos a comenzar con los saludos. Saludos, por fin. Mi mujer respingó y me dijo: ¿por qué saludas a todo mundo menos a mí? Saludos para Chelly. Saludos para mis hijillas, Valeria y Berenice. Para mi amiga Mónica Hernández, le gustó el programa anterior. La primera vez que nos escucha y prometió escucharnos esta vez. Entonces, ahí están los saludines. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a toda la flamante bandera mexicana que nos escucha. Un saludo también a Osiris Corral, que por aquí estuvo en Durango, en el trooping de... ¿A favor de quiénes estuvo, eran de los... de beneficio para los niños invidentes. Los niños invidentes y también para... Y el del día del niño de la policía estatal. De la policía estatal. Un saludo para Moni y para las personas que nos escuchan, por supuesto. Ya te lo mandamos cenado, ¿eh? Gracias. Marianita, Liliancita, a todos los de la 501, a mis viejos nuevos amigos, nuevos viejos amigos, generación 82, 85. ¿Los que todavía viven? ¿Los que continúan? Los que continúan vivos, que son casi los todos. Los sobrevivientes. Sí, también queremos agradecerle al patrocinio del Asilo de Ancianos. ¿Cómo se llama, Yima? ¿No? ¿El asilo de ancianos? ¿Cuál, oye? ¿De qué estás hablando? Por un futuro. ¡Espérate! ¡Qué gacho eres! Vamos a ver. La eternidad se llama el futuro. Sí, sí. La eternidad. Vamos a la eternidad. Bueno, vamos a la eternidad. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, bueno, vamos a mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Diego Armando, a Jig Plug, a Thornevald, a El Obeso Comiquero, Alex Valur, Mi Vido, a Cangreburguito. Y en Facebook, sí, eso me dio mucha risa. Eso es de Bob Esponja, ¿verdad? No, hombre. Y en Facebook, a Oscar Solano, Diego X López, Alex Stark, Arekian Waseguami Sun. Ay, güey, sí lo dije. Mary Allen Parker y Norma Morales. ¿Tenías unos por ahí? Sí, fíjate que un personaje me hizo su amigo facebookero y me dijo: oye, mándame saludos. Y que, porque y estás guapo. Ahorita lo estoy buscando y no lo encuentro. A ver si sale entre los que menciono ahorita. Sí. Saludos especialmente a Alex Stark, que nos escucha desde Cancún. Ah, qué chido. Te odio. Lo envidio. Y luego, Alexa Cheldonia, hoy es lunes de su cumpleaños. Así que, condenada pelada. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchos más. Espero que Israel, aplícate. Aplícate. Y luego a Jorge Ontiveros, Isaac Ramírez, a José Antonio Navarro, al Yugi Tony, a Asesino Cereal, El Fish, Lawyer Snake, a Kuma Zombie, a Sebastián, Freaknob News, a Cristian Sánchez, a The Moonroy, Eric Chirio Parker, Nando Yamuaca, el Dayet y a su querida Vanessa Cabrera. ¿Cómo le hicimos al Dayet? El Cachondo. A Caramón el Blanco, Arturo Fonseca, Seth Cosnar, Cristian Sánchez y a Gilberto Cárdenas Miscatoni. Sigo esperando el episodio nuevo, cabrón. Ándale, También Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido. ¿Ya te acordaste? Ya lo hallé. No me acordé, lo encontré. A ver. Fíjate qué elegancia de Nick. Pues es su nombre facebookero. Caesar Tou León 2. O sea, es como Caesar 2, Lion 2. O cómo se podría pronunciar eso. No lo sé. Pero así dice. Que así se la mandara. Otra vez, Caesar. Que desde Mexicalpan se reporta. Sí. O sea, hasta allá un saludote. La capital del imperio. Buenale. Saluditos, maestro. Y vamos a comenzar con las noticias. Esta semana. Ah, afortunadamente ya así como que ya se empezó a calmar después de toda la histeria de las semanas previas. Sí, felizmente las declaraciones están por acabar. Sí. La presión está todo lo que ve, pero yo ya me despresuricé, güey. Eso. A gusto, güey, ahora sí. Ya que sí, pero yo todavía ayer, güey, me aventé unos chisguetotes bien chidos, güey. No, porque si no, y no. Espérate el viernes. Sí, ya sé, ya por eso. No, al miércoles en la Nopi. El miércoles, Simón. Ahí sí. ¿Qué podemos hacer, Jorge? Así algo chido para cuando se acabe esa madre, gritamos, aventamos globos o qué pedo, güey. ¿Te puedes llevar tu espada láser, güey? Ah, que si tuviera. No, yo sí. Me voy a poner acá abajo del pasillo de enfrente, exactamente en medio, y cuando salga voy a salir como niño, güey, que haciéndole la pinche espada acá, güey. Ya vete, güey, sí. Ay, disculpen. Bueno, vamos a comenzar con la sección de Dejen de Patear Nuestra Casa de Muñecas. Konami anuncia que ha cancelado de manera oficial el nuevo juego de Silent Hill, que sería producido por Guillermo del Toro y con el actor de Norman Reedus de The Walking Dead. Silent Hill. A esto salió su comunicado oficial, ya para que no estén haciéndole a la mamá, ahora sí ya. Konami está comprometida con nuevos títulos de Silent Hill. Sin embargo, el proyecto Silent Hills, desarrollado por Guillermo del Toro y protagonizado por el actor Norman Reedus, no será continuado. Sobre los términos para que Kojima y Del Toro puedan seguir involucrados en futuros proyectos, pues están actualmente manteniendo en marcha discusiones. Sigan sintonizados para más anuncios. Traducción, ya valió más del videojuego. Ese sí tenía mucha posibilidad, porque pues un Silent Hill es una fregonería de juego. ¿No? Sí. ¿Hace cuánto no salía? Oh, ya un par. Ya bastante, sí, ¿no? Sí, ya. Y pues un Silent Hill con Guillermo Del Toro, pues todo el mundo, la neta sí nos emocionamos, sí. Pero pues ya valió más. Y luego, y en la sección de las secuelas que no queremos, se une al elenco de la Teenage Mutant Ninja Turtles el actor Tyler Perry como Baxter Stockman. Y se supone que ya comienza la producción el próximo mes. Y además se confirma el rumor de que veremos a Bebop y a Rocksteady en la entrega. Ya salieron imágenes de los vehículos también, y ahora en lugar de combi de las tortugas, pues es un camión de basura tematizado. No me pregunten, a mí ni me gustó la primera. Y en las secuelas que a nadie le importan, ¿recuerdan el filme protagonizado por Denzel Washington llamado The Equalizer? ¿Esa donde es un matón retirado que regresa y le parte su madre a todos? ¿No? ¿Nadie? No, me suena. ¿El ecualizador? Sí. Bueno, pues ese es exactamente mi punto. Nadie la recuerda. Bueno, pues tendrá su secuela. Gracias. Vámonos. Mejor hagan la secuela de John Wick, que básicamente es la misma trama, pero muchísimo más divertida. Pero bien. Sí. Y en las secuelas que no queremos. Tres. Número dos. Se anuncia ya la fecha oficial de la secuela de la de Amadres y Encabronados, o Furious 8. Ah, sí, cierto. Para el 14 de abril del 2017. O sea que esto sigue, ¿eh? Sí, ya. Pero bueno, se llena la sala, ya ves las estadísticas que presentaron. Sí, ahorita que lleguemos a la sección de los dineros, no mames. O sea, hay muchos güeyes changos en América, cabrón. Están ahí, güey, bueno, está bien. Cada quien. Y siguen inflándose. Está bien. Y en la sección de ¿para qué emocionan a Lord Tuétanos y luego la cagan? ¿Recuerdan que comentamos que habría un nuevo show de los Muppets? Sí. Bueno, pues sacaron más detalles de cómo va a estar el show. Dijeron que básicamente va a ser una serie al estilo de The Office. No mames. 30 Rock, 30 Rock y Arrest Development. No mames, dijo Moisés ya en viernes valió. 36. Ya valió, o sea, mouse. Sepa la madre qué es lo que quieren decir, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué nosotros como mortales así comunes nos damos cuenta que le están cagando y ellos que son pros no se dan cuenta, güey? No. Ay, joder. Bueno, que también pues viven en su pinche cápsula de billetes, güey. Y exacto, también las nuevas generaciones ya van a divertir lo mismo, güey. Y la clásica, es que quiero algo fresco. Oye, güey. Ah, okay. Oye, y luego la clásica, no escuchan a la necesidad y ellos en su afán de quiero algo fresco, güey, la cagan, güey. Sí, no, una caca fresca. Y luego todavía la siguen porque dicen que la serie se va a adentrar en las vidas personales de los Muppets, además de su vida en el show, que será una versión más adulta a las interpretaciones previas. O sea, ahí se va a ver como a lo mejor no está mal. Se folla la rana. ¿Sabes qué es lo único bueno de lo que acabas de decir? Ah, no. No, perdón. De hecho, o sea, no mamen, los Muppets es un show para niños, imbéciles. Eso era lo divertido del show. Entonces, pues, bueno. Y en la sección de cosas que solo suceden en los Simpsons, y está par en oreja porque está de no mamen, a Jima le va a fascinar esto. Resulta que salió el estudio de la Asociación a Favor de lo Mejor, donde sus resultados indican que los menores pasan un promedio de 4.34 horas diarias frente a la televisión y prácticamente sin supervisión por parte de un adulto, siendo el 81% que lo hace así solitos, de Nana TV. Lo que más ven nuestros niños son películas, caricaturas y telenovelas. Y no solo eso. Resulta que solo el 6% de la programación que se transmite en horario infantil en la televisión pública en México es considerada apropiada para los niños. Y que de los 10 canales de televisión abierta disponibles, solo 3 ofrecen programación infantil. Eso es lo más grave, güey. Porque, por ejemplo, si se fijan en los programas que hemos hecho de caricaturas y todo eso, yo... hemos comentado muchas series de los 80s, todavía de los 90s, porque y lo hemos dicho, había barra de caricaturas. Sí. Entonces, pues sí, somos hijos de la televisión. ¿Y series infantiles también? Pues, o sea, fuimos hijos de la televisión. Y lo mencionamos incluso en un programa, ¿no te acuerdas, Arturo, de que mencionamos de que la televisión, somos la primera generación que nos crió la televisión? Efectivamente. Pero porque había programación para nuestra edad y por eso nos dejaban en la tele. Pero ahora no hay ni madre, güey. Fíjate que es lo que ahorita acabo de comentar. Los contenidos ya son para estas nuevas generaciones y parece que los quieren hacer tontos. O sea, no sé, las caricaturas que les pasan ya no tiene sentido. O sea, no por ser... no por hablar de la nostalgia del pasado, pero es que... Un ejemplo, Los Padrinos Mágicos. ¿Qué tienes contra Los Padrinos Mágicos? O sea, bueno, pienso que no tiene ningún sentido. No te arrugues, sentido, cabrón. O sea, no. Yo no le entiendo. Hora de Aventura, güey. Hora de Aventura no le entiendo ni madres. Bueno, yo tampoco. ¿Verdad? Y a la gente le divierte, a los chavos les divierte. Y ya soy listo. Pero... no, pero es que, ¿sabes qué? Alegrémonos de una cosa. Dice que solamente el 6% va dirigido a los niños, ¿verdad? Pero pues, de todas maneras, de los 10 canales de televisión mexicana, nada más el 4% es su programación, cabrón. Sí, man. El resto, el 86% restante, son comerciales. Entonces, pues no, en realidad no se pierden. Y ahora peor con lo de la campaña política. Ándale. Sí, hombre. Estos resultados fueron expuestos en el marco de la presentación del Consejo de Audiencias. Y lo que nos marca es una tendencia realmente grave de contenido. Digo, no vamos a decir que no esté mal que los niños pasen tanto tiempo en la televisión, porque pues es un hecho. Tenemos que 20, por lo menos 20 años de generaciones que están ahí en la televisión. Es inevitable. Exactamente. El problema es que no hay contenidos, ni están desarrollando contenidos para ellos. Ese es el problema. Entonces, pues, malo. Bueno, y en la sección de ajusten sus agendas, Universal ha cambiado fechas de algunos de sus estrenos, así que paren orejas. Sí, Olaf's Daughter, te estoy hablando a ti. Warcraft, del mes de marzo del 2016, pasa al 10 de junio de ese mismo año. Pacific Rim 2, que platicábamos en el episodio anterior, cambia de fecha del 7 de abril del 17 al 4 de agosto. Ah, qué bueno, porque ¿por tenía qué? Boda ese día, güey. ¿La neta? Te salvaste. Muy bien. Y luego, no, a mí, yo estoy en desacuerdo, yo lo quería ver en abril. ¿Para qué chingas lo retrasan hasta...? No. Mi madre. O sea, ya me calentaron y luego me anhelo. Y luego te lo alejan, ¿verdad? Sí, así como que... unos mensucos más. Son 2 meses, 3 meses, ¿qué tal? Pues es un chingo. Ahora, no pasa nada. El reboot de The Mummy pasa del 24 de junio del 2016 al 24 de marzo del 17, siendo este el filme que sufre el mayor retraso. Son 9 meses completitos, o sea, ahí sí vas para atrás. Y luego más por el rumor que acabo de leer ahorita, ahorita. ¿Cuál? Les digo. Que probablemente, bueno, casi casi oficial, para el 2016, Volver al Futuro 4. ¡No mames! Acabo de leer. ¡Ay, güey! Habrá que checar eso. ¡Hijo de su pinche madre! Bueno, y luego, como yo sé que tienen también el pendiente, las secuelas de 50 Sombras de Grey se estrenarán el 10 de febrero del 17 y el 9 de febrero del 18. ¡Ay, qué bueno que me dijiste! No dormía, cabrón. Casi no comía por el pendiente. Todavía puedes terminar de leer las novelas, güey. Bueno, y en la sección de Amarren al Arthur Wan Kenobi... Lo siento, Arthur, yo sé que esta noticia te va a causar conmoción. Ahí te va. Habrá una exhibición de Avatar. ¿Dónde? Ah, ¿verdad? No, yo me quedé ahí. Yo nomás a mí. ¿Dónde? Ahí les va. Va a haber una exhibición de Avatar donde podrás adentrarte en el mundo de Pandora. Y no, no son las que cantan, güeyes. No, obvio no. Oye, cabrón, no, qué deplorable, güey. Aquí no hay la América. Sí. Ya te dije, güey. Así es. James Cameron está desarrollando junto con Disney un parque temático de Avatar en el Walt Disney World Animal Kingdom. Y no solo eso. La 20th Century Fox ha también anunciado que habrá una exhibición temática de Avatar con una gira mundial para el otoño del 2016. ¡Pum, güey! No, regalos para mí 2016 vienen machín, cabrón. Hay que ahorrar. No. Así que, Arthur, ya vele diciendo a Jazz que... que se aplique. Anda, no, ya ¡Ah! Ya, y ya no sabe ni qué decir. ¡Qué pendejo me vi, caro! Se te infló la vena de aquí de la Yo frente, creo que Jazz va a tener que adquirir este otro empleo con otro tiempo, porque pues este va a estar difícil los gastos. Entonces... Luego, tenemos un buscapié. Pues sí, que parece ser que sí es oficial. Back to the Future 4 viene para el 2016, cabrón. Este está saliendo justo. ¡Chisguitotes! Justo. Ay, ahorita está convulsionando, se está convulsionando. Y lo acaba de escuchar del Epiqui Podcast. Sí, señor, sí, señor. Antes que nadie. Universal. Ay, pinche madre, güey. Con Universal lo ha anunciado oficialmente. Back to the Future 4 tiene luz verde. Ay, la oye, voy a mandar mi ahora sí mi currículum, chingue su madre, como hijo del doctor Brown, a ver si así pega, güey. Ah, a ver si ahora sí me reconoce. ¡Ah! Entonces están. Y luego, y en la sección de Saquen su pañal, regresa M. Night Shyamalan con un nuevo filme de horror llamado The Visit. Y está de la chingada. ¿Lo vieron? Se los puse ahí en Facebook. No, no es Facebook en estos días. ¿No? Donde un par de chicos van de vacaciones a vivir unos días a casa de los abuelos. Y no mames, güey, está genial. ¿Está chido? Sí, se ve bien. Búscalo, The Visit ahí en YouTube. ¿La perra? Sí, se ve muy chido. A mí me da mucha cosita con ese director porque está muy maltratado. O sea, ha hecho cosas bien padres y como que... De hecho, lo que dijo Pablo... le tiran mucha caca, ¿no? Pablo fue lo que dijo, así como que... Ay, cabrón, ella ya me la mano, a ver si no la caga. Pero a mí sí me gusta ese. Sí, sí, sí. Y no es guapo, ¿eh? No, quién sabe. No sé. ¿Por qué te gusta, Candelas? ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Mira, es negro. Es negro tipo... es tipo hindú. Sí, sabes, tipo como, ¿no? De repente no supe en qué se convirtió la conversación, güey. Bueno. Adelante. Y en la sección de sí, sí, sí... ¿Recuerdan que comentamos que Scarlett Johansson estaría participando en un filme live action del anime de Ghost in the Shell? Sí. Bueno, pues ya se armó. Comienza su producción en invierno del 2016 e incluso ya tenemos la fecha de estreno para el 14 de abril del 17. Así que anoten otra la agenda. Y en la sección de Se los dije... Hace un par de episodios comentamos que el sello de cómics Valiant quería comenzar su propio universo cinematográfico. Pues ya todo el mundo lo está haciendo, porque ellos no. Bueno, pues ya se arregló con Sony, que pues, está comprando todo, y comenzarán a producir sus filmes basados en sus personajes. Los primeros serán Bloodshot para el 2017 y después para el año siguiente Harbinger con Harbinger Wars. A ver cómo resultan. Y luego... ¿Lo produce Sony? Sí. Ah, puede ser. Y en la sección a donde ningún hombre ha ido antes... Al parecer ya tenemos título para la secuela de Star Trek y todo indica que se llamará Star Trek Beyond. Que por cierto, Simon Pegg, que está coescribiéndola, sigue diciendo que el papel para Idris Elba será muy badass. No me importa un bledo, quiero que sea un Klingon chingado. Sí, ya habías dicho. Sí, no mames, tiene que ser un Klingon ese cabrón. Bastante de él, ¿eh? Sí. Y bueno, y en la sección de aquí se las dejo. Se publicó en la semana una foto de los proyectos fílmicos de Disney para los próximos años. Y en la foto se ven un friego. Y aquí les va. Avengers, Age of Ultron, Tomorrowland, Inside Out. Bueno, Age of Ultron es para el 1 de abril, Tomorrowland para el 22 de abril del 15, Inside Out para el 19 de junio, Ant-Man para el 17 de julio, Bridge of Spies para el 16 de octubre, The Good Dinosaur, esa yo creo que le va a gustar a Carlos, para el 25 de noviembre, Star Wars The Force Awakens para el 18 de diciembre. Y te luego, agradezco, señor. Al siguiente año. Te agradezco, señor. The Finest Hours para el 29 de enero del 16, Zootopia para el 4 de marzo, The Jungle Book, que habíamos platicado, ¿se acuerdan? Para el 15 de abril. Capitán América Civil War para el 6 de mayo. Alice Through the Looking Glass para el 27 de mayo. Finding Dory, la secuela de Nemo, para el 17 de junio. The BFG para el 1 de julio. Pete's Dragon, esa también le va a gustar a Carlos, para el 12 de agosto. Todo esto es del 16 todavía. Doctor Strange para el 4 de noviembre. Bueno. Moana para el 23 de noviembre. Star Wars Anthology Rogue One para el 16 de diciembre. Y luego ahí brincamos de año. Beauty and the Beast para el 17 de marzo. Ghost in the Shell para el 14 de abril. Guardians of the Galaxy 2 para el 5 de mayo. Star Wars Episodio 8 para el 26 de mayo. Ah, ahora sí, pues regresamos ahora a los orígenes. Regresamos a la fecha. No mames, neta. Y luego Toy Story 4 para el 16 de junio. Ching. Piratas, Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales para el 7 de julio. Y eso es lo que salía nada más en la imagen. Porque además sabemos que vienen Thor Ragnarok para el 17, el 3 de noviembre. Salud. Y luego hay una que todavía no tiene título de Pixar y otra de Disney. Una es para el 22 de noviembre y otra para el 9 de marzo del 18. Avengers Infinity War parte 1 para el 4 de mayo. Hello. Una que no sabemos de cómo se llama, de Pixar, de animación, para el 15 de junio. Black Panther para el 6 de julio, ya estamos en el 18. Capitán Marvel para el 2 de noviembre. Otra de animación de Disney que todavía no tiene título para el 21 de noviembre. Avengers Infinity War parte 2 para el 3 de mayo del 19. Inhumans para el 12 de julio del 19. Y todo esto es nada más Disney. No mames. Están aperrando, ¿eh? Es nada más Disney. ¿Por qué? Imagínate. Es que sigo acá en shock yo. Válgame el cielo. Y luego todavía lo de Volver al Futuro. Mira, te falta todo lo de Universal, falta lo de la 20th Century Fox, falta todo lo de Sony, sí. O sea, todas las de Legendary, todas las de las demás. O sea, no mames, es un putazo lo que viene. Y parece ser que la nueva historia de Volver al Futuro va a ser centrada sobre el Dr. M. Brown y sus hijos. Ñaca, ñaca, otra cosita. Y luego, Jima, cuádrate. Silencio, silencio. Julio y Verne. A lo mejor salen, ¿verdad? Arturo está... Bueno. Está escarbándole ahí al asunto. Sí, bueno, ahí va. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, no hubo ni madre de noticias. ¡No puede ser! Nos gastamos todos, ¿verdad? ahí se acabó todo. No, también, pues también los 20 minutos del programa pasado. Sí. Todavía les quedan otros dos. Un coyotito que te echaste. Si hubieran visto la cara. Por abrazados, ¿verdad? No, no, candelas. No, se la estoy preparando. Quiero llorar, cabrón. Oye, ¿qué te hice? Pero para que veas que no soy sangrón, te tengo una noticia muy buena. Y de hecho, Arturo, toma nota porque esto te puede servir a ti, ¿eh? Échale. Ahorita con tu noticia. Sí hubo una noticia de Star Wars relacionada. No fue exactamente de los filmes, pero fue que dos tipos filmaron un video bastante impresionante donde le piden a J.J. Abrams dos boletos para poder asistir a la premiere de Episodio 7. Y ándale, que se los concede. No. ¡Perro de mal! ¿Qué hicieron estos cabrones? Pues bien fácil. Mandaron un X-Wing a la atmósfera de la Tierra. ¿Qué? ¡Ay, hijos de la chingada! ¿Cómo le hicieron, güey? Ahí les va. Ahí les va. Tomen nota. Reto. Armaron un modelo de esos armables de X-Wing. Simón. Con un globo de esos de alta altitud. Sí. Valga la redundancia porque no lo ves. Como los de... Y junto con una cámara GoPro, hicieron todo el armatoste. Y dejaron que el globo se fuera hasta la estratosfera, güey. Y allá filmaron el X-Wing en estratosfera, güey. ¿Pero cómo? ¿En tiempo real o cómo chingados recuperaron la imagen? Recuperaron la cámara, ¿no? No tengo cómo chingados lo hicieron, cómo recuperaron la imagen, güey. Pero el video está ahí en YouTube. De hecho, lo publiqué hoy en la tarde. Nada más que no les quise decir nada para que no lo vieran ahorita. Pero se ve de poca madre el X-Wing, o sea... Flotando en el espacio. Literalmente volando en la atmósfera de la Tierra. Y como saben que pues a J.J. Abrams es un gran fanático de los efectos prácticos, más que del CGI. Entonces, pues este güey hasta los va a invitar acá a su equipo de trabajo. ¡Ah, Jima! ¡Chingao! ¿Qué hacemos, maestro? Nuestra escena, güey, tiene que funcionar. Tenemos ahorita más. Nos aplicamos. Entonces, pues J.J. Abrams, al ver el video, a huevo que les concedió. Acá mi Carlos también. Dos boletos para ir a la premier. Cabrón, ya te, güey. Necesitamos cinco, güey. No, hay que hacer algo más perro. A Carlos no le gusta, güey. Somos cuatro. No, pero con tal de... Sí, va. Cinco, pues. Cinco. Así que, échenle. Bueno. Y en la sección de No Veo Claro. Qué maravilla, cabrón. En la semana. Ay, me rescataste, güey. Sí. ¿Qué creías que te iba a dejar en el piso así nomás? No. Te tenía que dar. Convulsionado. Te tenía que dar algo de esperanza, amigo. Sí, sí, tantito. Bueno, y en la sección de No Veo Claro. En la semana tuvimos el anuncio oficial de que tendremos la segunda temporada de Daredevil para Netflix en el 2016. De Constantín. Cállate. Pinche. Constantinamente me acuerdo de esa serie. Pero. El anuncio de la segunda temporada viene con una noticia que a lo mejor algunos pudieran agüitarles un poco la fiesta. El asunto es que regresa sin su productor original, Steve DeKnight. Su lugar se quedan Doug Petrie, que lo conocemos por Buffy the Vampire Slayer, y Marco Ramírez por su trabajo en Sons of Anarchy. Ambos estuvieron trabajando, de hecho, muy, muy cercano a DeKnight en la primera temporada, junto con DeKnight y Drew Goddard. Así que pues saben lo que están haciendo, o sea, no quedan ni dejan abandonar el proyecto, o sea, eso, al final de cuentas es una buena idea. Como quiera, vamos a tener ya la segunda temporada. Y luego, y en la sección de los Cuatro Fantásticos, salieron unas descripciones oficiales de los personajes en el sitio web en inglés y menciona algunos datos interesantes con respecto a los personajes, y el más interesante es el de Reed Richards. Dice: Reed Richards es un científico prodigio quien ha estado explorando tranquilamente los misterios más profundos del universo en su cochera al terminar sus clases. O sea, así como nosotros, güey. Después de transformarse por uno de sus experimentos, o sea, la cagó, ahora puede deformar el espacio alrededor de él y parecer estirar su cuerpo en formas imposibles a increíbles longitudes. ¿Parece? Ah, exactamente. ¿Notaste eso, ah? Parece. Es como que deforma el espacio alrededor de él y parece. Ok. Así como que, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, no nomás es una ligota. Ajá, exactamente. Es un viajezote, ¿eh? Sí. O sea... Si te pones a pensar, a ver, ¿cómo que deforma el espacio para que alrededor de él para que parezca que se le estira? Ajá. Ah, yo me hice un atajo más fácil. Y también se estira. Y el pinche espacio no tiene por qué sufrir nada en su curvatura, cabrón. Y también a mí de manera increíble. Y luego, Sue es brillante y hermosa, independiente y sarcástica. El poder para ser invisible y generar sus propios campos de fuerza puede volverla más difícil que nunca de alcanzar. Pero eso no detendrá a algunos de sus compañeros de equipo, especialmente a Red, de intentarlo. No, pues no. Y luego, un buscador de problemas y de emociones fuertes, Johnny es la estrella de rock del equipo. Sus poderes le permiten lanzar bolas de fuego y volar a velocidades vertiginosas y literalmente prenderse en llamas. El pan tostado. Es, ¿verdad? El pan tostado. Sí. Pero cachondo. Literal. Siempre está ardiendo. Sí. Carmen. Y una mezcla rara entre músculo y corazón. Ben es cálido e incluso sensible, a pesar de su educación brusca. Él es sólido como una roca en más de una manera. Un amigo leal y protector. Su cuerpo de piedra le da una fuerza épica y lo hace prácticamente indestructible. Y tiene corazón. Bonito. El guapo Ben. Ay, sí, entonces, guapo. Si se fijan, pues las tres últimas, pues, la de Sue, la de Johnny y la de Ben, pues son pues, el personaje tal como lo conocemos, ¿no? El que llama la atención es precisamente lo de Reed Richards, lo de la curvatura del espacio alrededor de él, ¿no? Entonces, como que, a ver. Yo creo que uno de los problemas principales de llevar los Cuatro Fantásticos al cine es precisamente Reed Richards, porque eso de que se estira siempre se ve bien mamón, güey. La neta. Terrenero. Sí. O sea, es lo que siempre se ha visto. Sí, pero eso de que altera el espacio alrededor de él, sí, suena interesante. Sí, o sea, eso me llamó la atención. Dije, ay, mira, le están pensando. Algo más soportable. O sea, que también a ellos se les hacía igual de mamón. El terrenero. De mamón que nosotros. Sí. Porque, pues, en el cómic, como quiera, se ve bien, pero en el cine lo hemos visto ya en varias ocasiones. Anda, no, cuando está bailando. Ay, no, qué escena tan desastrosa, que se hace así como trencita. Ay, lo quise borrar de mi mente y lo trajiste de vuelta. Bueno, y en la sección de cómo dice... Tiempo, creo que fue broma. Ah. ¿No? No. ¿Qué dices? ¿Abril de los tontos o qué? Ah, huevo. ¿Qué? Te dije, no, te llamó la ansia. ¿De Futures? ¿Te cotorrearon vilmente? Sí. ¿Ah? Sí. Y lo escuché usted en el Freaky Podcast. Auge y caída de Arthur. El resucitador rápido para el resucitador para mí, por favor, estoy triste, estoy llorando. Hola, Arthur. Sí, Oscar, pela unos cables. Sí. Y dale unos toques ahorita. Pélame el cable, ándale. Bueno, y en la sección de cómo dice que dijo, Y que sale Henry Cavill y declaró que el filme de Batman v Superman Dawn of Justice no es, repito, no es una secuela de Man of Steel, que es el enfrentamiento entre Batman y Superman, que es cómo introducen al personaje y cómo expanden este universo. Arturo. Ok, ¿cómo? Y que por cierto además confirma que todavía no ve el filme. ¿Ah? O sea, ya no entendimos, entonces ¿cómo chingado? O sea que sí es, pero que no es. O sea, exacto. Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno. Vamos a ver con qué sale. Sin llorar, ¿eh? Y en la sección de todavía no sacan una cuando ya tienen otra. Esa sonó a título en español de película hollywoodense. Sí, claro. Sí, me quiebro toda la semana pensándolo. Sony Pictures anuncia que tendremos un filme animado para Spider-Man para el 2018. Dirigida por los directores de The Lego Movie, Phil Lord y Christopher Miller. ¡Órale! Y para variar, será independiente del universo cinematográfico de Marvel. Lo que significa que a ver con qué salen, pero de seguro la van a cagar. Pero del mundo Lego. Sí, como que... Ya quiero ser Lego. El egoísta. El egocéntrico. La que no, sigue ya. Es todo lo que tenía. Y lo ensayé toda la semana. Bueno, y en la sección de la que nos salvamos, este es así como un dato de trivia que quisieras tener y conservar, pero da miedo. Dada la información que siguieron filtrando de Sony, se supo que querían hacer, ahí les va, un filme de Carnage, un filme de Venom, ajas, uno de Spider-Man 2099, y hasta una adaptación de la saga del clon, que es la más odiada por los comiqueros en la historia. Además, en su versión original de Sinister Six, porque querían hacer otra Sinister Six, querían a Matt Damon como el Doc Ock, y que además este peleara con dinosaurios. ¡A la madre! ¡A la chingada! Oh, bueno, ahí sí, como diría el estoico, fumaron de la chino, morada. De la morada, creo, sí. De la pegadora. Tuvo la... bueno el peyotazo. Cabrón. No, se la bañaron. Y en la sección de María de México... Pues pareciera que mandaron allí a Jared Leto, pues este viernes por fin tuvimos una imagen oficial de su interpretación del Joker para Suicide Squad. Y vaya que la respuesta estuvo dividida entre la banda friki. Sí, cierto. Van por el lado de que les encantó hasta el lado de what the fuck. En la imagen vemos a Jared Leto sin camisa, con las manos en la cabeza y el torso y los brazos llenos de tatuajes. Vámonos. ¿Cómo ves, Arthur? Arthur. Todavía está llorando. Arthur. ¿Ya ves? Bueno. Ya ves. ¿Ya ves? Tú lo regañas, no lo regañas. No lo patees. Verifica los chismes, no somos ventaneando. Sí. Eso te pasa por sacar. Ah, no, la cosa era así, la te cosa era la ansia, así. Te ganó la ansia. Era para hacer ambiente, ¿verdad? Bueno. A muchos, igual que a mí, les va a pasar mañana lo mismo. Pero yo no les dimos la cara como a ti, Arturo. Bueno, continuando con el Joker. Oye, no se me hace chido, ¿eh? Fíjate que la respuesta estuvo bien dividida, pero muchos, incluyendo nosotros, así como que, what the hell, o sea, ¿qué onda con el Joker? Sin embargo, hay que reconocer una cosa. El Joker no está inventado así de la manga, ¿eh? Está basado, de hecho, en varias interpretaciones previas del Joker. Hay un Joker muy similar que sale en Batman Rip de Morrison. Y hay que ser también honestos. Era necesario que fuera una versión que se alejara por completo del hecho por Nolan y Heath Ledger. Sí, también. Y sí, sí han habido más versiones del Joker con tatuajes, ¿eh? Vimos, de hecho, una versión en All-Star Batman and Robin de Boy Wonder de Frank Miller. Tiene un tatuaje de un dragón en toda la espalda. Así que, pues, sí hay precedente de este tipo de Joker. Aquí combinan varios aspectos de Miller, de del de Morrison, etcétera. Y, pues, a ver cómo sale, ¿no? Pero de entrada sí, todo el mundo se queda así como que, ¿what? Es el Joker, ¿qué pedo con este? Sí, cabrón. La verdad es que sorprendió y sacó mucho de onda, ¿no? Pero bueno. Y en la sección de ya comenzamos mal, se anunciaron al escritor de la secuela de The Wolverine que si cumplen con lo que dijeron, esta sería la última vez que veríamos al actor de Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Bueno, pues el ganador del honor fue Michael Green, a quien recordamos o tratamos de olvidar por ser uno de los escritores de la joya de Green Lantern. Además, ha trabajado en otras series como Smallville y Heroes, así que este post... Que fue un asco esa película y como... Ya no me emociona, ¿verdad? Era uno de mis superhéroes favoritos de niño y... Ah, no sé. Ay, cabrón. Es que ese actor a todo lo que Bueno, ya. Sí, ya sé. Bueno, y en la sección de Quiero Ser Un Niño de Verdad, se supo que tendremos una versión extendida de Avengers Age of Ultron y además con final alternativo. También se confirma que tendremos un buen de escenas eliminadas. Todo esto en la versión casera de Blu-ray para este... Ah, perro. Por solo 500 pesos. Por solo 500 pesos. Sí, apártalo en su blogpost favorito. Pero va a estar chido. De hecho, ahorita llegamos ahí a esa parte. Pero bueno. Y luego, en las breves de superhéroes o rapiditas. ¿Cómo debemos ponerle las super rapiditas? Las super rapidinas. Bueno, pues ya les... acabaron. Ay, qué rápido. Qué... No. Eso fue todo por hoy. Dije rápidas, no precoces, güey. Las super hay precoces. Diferencia. Sí. Gima sabe de eso. Ah. Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Pasemos a la información. No sé, por favor. Se está poniendo surrealista. Bueno, la espantosa de Elizabeth Olsen confirma que la veremos de vuelta en Capitán América Civil War. Y si tengo que decirles quién es Elizabeth Olsen, no merecen saberlo. Daniel Brühl comenta que su papel es el del barón Helmut Zemo en Capitán América Civil War, por si tenían el pendiente. Y si tenían aún la duda sobre la supuesta escena postcréditos de Age of Ultron filtrada hace un... ¿qué fue? La semana pasada con Spidey, pues es fake. Ya está circulando, de hecho, un detrás de cámaras en YouTube de los simpáticos que la hicieron. Órale, qué padre. Y luego, por cierto, el rumorzote... ¿Ves? Hay más fake. ¿Ya ves, Arturo? No te sientas tan mal. No te sientas tan mal, Arturo. No, nomás tú caes en esas cosas. Por cierto, el rumorzote es que el título del filme para Spidey, para el nuevo filme de Spider-Man, sería Spider-Man The New Avenger. Ah, güey. Y luego esta es una de esas divertidas. En una de esas de los easter eggs escondidos de los filmes de Marvel, resulta que en todos los filmes de la fase 2 hay un detalle que a todos se nos pasó. Esto lo declaró Kevin Feige y él comenta que estos filmes son más oscuros, como el acto de Empire Strikes Back en Star Wars. Bueno, pues hay un pequeño homenaje a este filme en todas las películas. Hay un personaje a quien le cortan el brazo. Ah, sí. A Thor le cortan la mano, a Killian le cortan una mano, a Groot le cortan la mano y al Winter Soldier también le cortan el brazo. Entonces, un pequeño detalle de trivia. Órale. Y en una de esas también pudiéramos estar viendo antes al Mago Supremo, es decir, al Doctor Strange. Puede ser que aparezca en la serie de Iron Fist de Netflix antes que en su propio filme, haciendo una aparición y preparando el camino. Suena bien, ¿no? Qué perro. Y luego Chris Evans, o sea, el Capi, comenta que las películas de Infinity War serán filmadas juntas por 9 meses, comenzando en el 2016. Seguiditas. Sí. Y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. Para que nos retorzamos todos, Fury 7 ya pasó en taquilla a Iron Man 3. Y ya es el sexto filme que más ha recaudado ever. Y ya es el tercer filme que ha pasado el billón de dólares en la taquilla internacional. No, man. Ya lleva 1,223,276,765. Y hoy que chequé, ya llevaba 1,300,000. O sea, ya vale más. Ay, güey. Además, cumple con 4 semanas en primer lugar. Y ya valió madre porque ya se estrena Age of Ultron. Por cierto, Fury 7 además es la película no dirigida por James Cameron más taquillera en la historia fuera de Estados Unidos. Fíjate. O sea, todos esos récords se llevó. Pero tómala, no todo, James Cameron. Ya, pero no todo está perdido. Pues ya se estrenó Age of Ultron en Reino Unido y algunos otros países. 44, por si pensaban que no traía el dato. Y obviamente lo hizo con todo, rompiendo récords de estreno. Ya pasó la marca de los 200 millones y aún falta una gran cantidad de países, incluyendo el mercado pues, de Estados Unidos y de China. Ya no digamos México, que es este próximo miércoles jueves, y ya cooperamos nosotros con nuestros primeros 14 boletos, ¿verdad? Afirmativo. Iván, más te vale que no los pierdas, cabrón. Porque... In Memoriam. Esta semana tuvimos el sensible fallecimiento del maestro Sixto Valencia, a quien recordamos como el creador gráfico de Memín Pingüín. Él fallece debido a un infarto en la madrugada del jueves, a los recién cumplidos 81 años de edad. Pues bueno, dejó su legado. Sí, qué ya, padre, ¿no? Claro. Le dio vuelo, carnal. Sí, sí, de hecho, le acababan de hacer el año pasado un homenaje en la FIL de Guadalajara. También hace un pocos años ganó una demanda judicial. Bueno, no, es una demanda de derechos de autor. Se quedó ya él con la propiedad de... Pues se le reconoce la propiedad del personaje de Pingüín. Ha sido intenso eso, ¿verdad? Sí, estuvo... Estuvo cañón porque pues no lo soltaban. ¿Pinguín? Pinguín. ¿Pinguín? De pingo. Pinguín, sí. No es pingüín, de pingo, de pingo, pero pinguín. Ándale. ¿O tú qué opinas, Arturo? Arturo. Es pinguín de pingo. Y ya, ya resucité. Yo también estaba en In Memoriam. El efecto Lázaro, ¿eh? Le llevando el anda. Oscar, te dije que le pelabas el cable, pero no, no tanto. No. Ay, hasta pelo mío, güey. No manches, güey. Y luego, los estrenos Netflix de la semana. Ahora no hubo ni madre, nomás hubo nuevos episodios para la serie de Heaven. Qué bueno. De hecho, se estrenaron algunas. Va a decir el Gima, Diosito lo castigó. Diosito, cabrón. ¿Qué se siente, güey? De hecho, hubieron algunos estrenos de algunas películas y cosas infantiles, pero nada. Nada relevante. Sí, no, nada, nada, nada. Bueno, y de ahí nos vamos al Box Office México, que por cierto es una de las peores. Así, peores. Semanas. Peores, ya, porque peor es peor que peor. Semanas de estreno en taquilla en México, ¿eh? Está de la chingada. En primer lugar, y queda en primer lugar, A Madres y Encabronados, Fury 7, con 4 semanas también aquí en México. En segundo lugar, sigue estando igual, Héroe de Centro Comercial 2, con 2 semanas. Wey, qué wey. Okay. En tercer lugar, Permanece. Una noche para sobrevivir, esa es la de Liam Neeson, que no sé dónde. Okay. Hoy me la recomendaron como churro. Ándale. O sea que. Me dijeron, es un churro, pero tiene un par de lecciones de paternidad que pues, a lo mejor rescatan en el DVD pirata de del santuario. Y luego, en cuarto lugar, repite también. Home, no hay lugar como el hogar. La que dijimos que era una una buena película mal hecha. O no, dijimos que era una buena película, bien, una buena película bien hecha, pero que está mala. Ah, una película mala, bien hecha. Si se fijan, es la primera vez que nos toca ver que los 4 primeros lugares permanecen iguales de la semana anterior. Inamovibles. ¿Ya vieron rápido? ¿Ya vieron Furious? No, no es cierto, Candelas, eso es una mentira. ¿Cuál? Pues lo que acabas de decir. ¿Cuál? De los 4 lugares. ¿Cuál otra semana? No, pues no nos toca ver, nos toca oír. Yo los estoy viendo. Pero quienes nos escuchan, los escuchan. Gracias por participar. Artur, ayúdame. Y haciendo caso a nuestro escucha que decía, háganle bullying, Jorge. Pero háganlo bien, aquí, al menos. Aquí está Carlos Estoico. Bueno, y luego, en quinto lugar, nuestro primer estreno de la semana. O sea, en quinto, gracias. Hasta el quinto lugar. Y es Mordecai, el artista del engaño. Es esa película espantosa de Johnny Depp. Ay, sí. Que le hace como una onda de Inspector Clouseau, así medio estúpida. No, pues aparte, Johnny Depp ya para mí. Sí, ya, patética. No. La verdad, el trailer está patético. Sí, ya se me hace que siempre es lo mismo. O sea, sí, tan bueno que está. Siempre se figura. Sí, no. Entonces, se estrena y en quinto lugar. O sea, gracias. El que sigue. Pues va, y fíjate que va a ir las mujeres van a ir a verlo. Porque es Johnny Depp. Y le están, pues es una película muy boba. Pues le gusta a muchas mujeres. Sí. Luego, en sexto lugar, igual, repite, El viaje más largo. En séptimo lugar, baja del quinto, la de Tal vez para siempre, que dijimos que era esa comicona romántica. Es su segunda semana y ya bajó al séptimo. Muchas gracias por participar. Sí. Y luego, la de Guardianes de Oz, del séptimo, baja al octavo, en 3 semanas, también, pues bye. Bye. Y luego, otro estreno, una que se llama Child 44, o como le pusieron aquí, Crímenes Ocultos. No tiene nada que ver el título original con el español, o sea, qué pedo. Su primera semana y pues estrena en noveno, muchas gracias. ¿De qué trata? Pues no nos interesa. En décimo lugar, también otra que se estrena, Amantes de 5 a 7. Vámonos. Ay, cabrón. Con horario, cabrón. Dos horotas. Casi fue autobiográfico. ¿Qué es esa película? Ya la vi. Me han estado espiando. Tuve un déjà vu, güey. Sí, no. ¿Qué me saben? Entonces, pues estrena en décimo lugar. Pues muchas gracias, ¿verdad? La semana, lo que me da risa es que la semana que entra va a ser el box office. Va a ser la de Avengers y nada más. Sí, sí. Todas las salas van a estar con... ¿Oyeron eso? precoces y enojados. Bueno, y la de... Y no nada más en eso, o sea, de todo. Desde de las todo, bolsitas de la de Sabritas hasta McDonald's. Lleve hasta su condón de Hulk, o sea, ándale, todo, güey. Del tamaño aur. ¿O cuál dijiste? Qué vulgar. Digo, bueno, o sea, todo va a ser de Avengers, ¿verdad? Pero bueno, qué divertido. Sí, güey. Ya no y eso lo dijo no la voz que acaricia. Yo creo que bueno, a él les llegó a los Rápidos y Furiosos. Sí, ya. Ahora, las que salieron era la de Bienvenidos al Ayer, Desde la Oscuridad y la de Insurgente. Sabor limón. Ya, también ya. Marcharon. Bueno, y de ahí nos vamos, espero ahora sí, a la sección de El Gurú del Cómic. Guru Guru. Aparadara. Guru Guru. Aparadara. Guru Guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y es la sección perdida de cómics del Friki Podcast. Bueno, tenemos bastantes noticias esta semana, pero no vamos a contarlas realmente todas, porque muchas son... Pero bueno, lo voy a comentar que en esta sección de noticias es de que cuando los eventos se conectan, en el cómic de Convergencia, del cual he llegado yo a entender que es un tipo de Secret Wars, conoce Highlander, pues resulta que al final solo va a quedar uno, y por uno me refiero a una tierra, que al menos es lo que yo entendí que es el plan de Brainiac. O sea, ya he comentado con ustedes de que Brainiac tomó tierras del multiverso y las pone a pelear entre ellas con algún propósito, no sé cuál sea su idea final. Pero resulta que en algunos cómics de ahí, Convergencia, creo que el número 0, el número 1, resulta que quiere que las tierras combatan entre ellas para que resulte solamente una digna de ser, digamos, como que rescatada y que se vea puesta nuevamente en el universo. Entonces, ¿ves? Secret Wars conoce Highlander, definitivamente. Entonces, vamos a, en este punto vamos a ver cómo combaten y se conocen las contrapartes de héroes y villanos de diferentes multiversos. Y resulta que hicieron un tributo muy al estilo de Killing Joke, una escena muy, muy clásica, muy icónica, supongo que ya saben cuál es. Solo que no va a ser con el mismo personaje, o sea, no se lo van a aplicar al personaje que ya conocemos. Al final resulta interesante porque viene una escena previa donde hay una, como digamos, una gran explosión. Y lo que he visto de este cómic como que está interesante, como que me está llamando más atención de Secret Wars, aunque ya va a venir el launch party de Secret Wars el sábado 9 de mayo. Entonces vamos a ver qué tal va resultando el asunto. Vamos a checar y dar impresiones, a ver para cuál nos inclinamos. Que todavía falta un poquito para que se salga Secret Wars aquí en México, que según esto, los cálculos, va a salir primero Secret Wars y después va a salir este evento de Convergencia. Esto porque los cómics de Convergencia vienen directamente después del evento de de Future Zen y de Tierra 2. Entonces viene todo eso conectado por ahí. También está... esto yo lo leí en Bleeding Cool, por si ustedes quieren leer más o menos de cuál es esa escena de Killing Joke que viene y a quién le aplican la Killing Joke. También lo pueden ver ahí en Bleeding Cool, también pueden ver todos los spoilers que van a estar llegando para los cómics de Free Comic Book Day, porque van a haber muchos spoilers en esos cómics. Ahorita vamos a hablar de eso, de ese evento. Vamos a ver qué pasa con Batman y con Joker, luego del cómic de Endgame, que está próximo a salir aquí en México. También vamos a ver quién es el nuevo Batman, quién es la hija de Darkseid, porque también tiene hija, y vamos a ver quién es hija, también de quién es la mamá de esa hija de Darkseid. ¿Qué ha pasado con Donatello, de las Tortugas Ninja, que ya hemos comentado alguna noticia de que tuvo un encuentro con Bebop y Rocoso? Pues como que había estado en coma, pero vuelve a las andadas Donatello, aunque digamos como que no como como Tortuga Ninja en sí, pero vamos a ver cómo ahí viene, cómo regresa él. Tenemos las Darkseid Wars, el futuro de la Justice League, quien regresa de la muerte, un personaje muy querido regresa en Secret Wars, no sé qué, a ver, no he checado quién es, que no sea el tío Ben, que no creo que se vaya a ser el tío Ben. ¿Qué ocurre con el universo 616? O sea, el que nosotros conocemos, choca con el universo Ultimate, y así muchos spoilers que van a estar ustedes conociendo en el evento de Free Comic Book Day. Y hablando de ese evento, que lo va a estar este sábado 2 de mayo, despacito de... Primero el jueves 30, te echas el avientas Avengers, y después ya te repones, lo ves otra vez Avengers, y después el sábado ya tienes el Free Comic Book Day. Entonces, así es, este 2 de mayo se celebra el Día del Comic gratis, y para todos aquellos que tienen una tienda participante cercana, con seguridad ya estarán más que atentos y dispuestos, ya hicieron su lista ahí de casi de Navidad, para saber qué cómics van a ir a cazar, porque posiblemente algunos de ellos van a estar entre los más buscados. Y como ya comenté, algunos tienen spoilers muy interesantes de lo que va a venir este futuro en los cómics de DC. Bueno, la lista de tiendas que aquí en el Imperio están por participar, están en diferentes sectores. Está Fantástico de Guadalajara, Fantástico Monterrey. En la Ciudad de México está Fantástico Satélite y Félix Cuevas. Está The Comic Sado, está Comics México. En Puebla está Antihero y en Querétaro está Fantástico. Esta recomendación para quien tiene la oportunidad de ir es de ir con acompañados de novia o de sus novias, de amigos, parientes o algún conocido que no sea tan fan de los cómics y que no le importe hacer un poquito de fila, para de esta manera asegurarte que cada quien lleve por lo menos 3 cómics diferentes y así ya juntas bastantes entre todos. El gancho para convencer a estas personas puede ser, no sé, una torta y un frutzi, para que se los des al finalizar el evento. Digo, esa fórmula ya está más que probada, o sea, funciona la fórmula de la torta del frutzi. Pregúntale a más de uno. Para aquellos que no tengan tanto, digamos, tanto poder de convencimiento, la alternativa, al menos así va a ser aquí en la capital del imperio, es el reto de las 12 casas. Bueno, aunque no es así, pero el recorrido que te vas a aventar en metro, que es más o menos esa distancia que recorrieron los caballeros del Zodíaco en el trayecto de las 12 casas, porque la recomendación sería ir primero a Comics México, que está saliendo de metro Tacubaya, si no me equivoco, ya que es el lugar que va a tener menos gente y que te vas a poder llevar de 4 a 6 cómics. 4 así de nomás de entrada, y si compras 100 pesos o más, te llevas otros 2 gratis. Entonces ahí está, 4 a 6. Después te regresas, te vas aquí a Fantástico, saliendo de metro Zapata, puede ser una opción. Y te van a dar, ahí está un poquito más gacho el asunto, porque te dan solamente 2 cómics de este Free Comic Book Day. Te dan uno del Free Comic Book Day de eventos pasados, y te dan uno de Panini. Entonces te puedes llevar como 4, a lo mucho. Aquí la bronca es que mucha gente va a ir primeramente a Fantástico, entonces la verdad, ya cuando tú llegues no va a haber mucho surtido, y si te quedas a esperar, va a ser una fila muy, muy, muy larga, porque por ahí vean videos en YouTube de la gente que está esperando la fila del Free Comic Book Day, la verdad sí le da unas 2 vueltas a la cuadra. Es muchísima gente, y hay un cuate que subió un video de YouTube que fue a las 5 de la mañana a sentarse en la entrada de Félix Cuevas. Ahí está, grabó, dijo, y aquí estoy esperando que abran el Fantástico, abren como a las 9:30, 10 creo. Entonces ahí estaba a las 5 de la mañana, hay un video, los comparto. Entonces, yo recomiendo primero vayan a Comics México, después vayan aquí a Fantástico, y luego ya se van, como dejamos lo mejor al final, se van haciendo para The Comic Sado, hay un metro Insurgentes. Lo mejor al final, porque va a haber muchos invitados locales e internacionales, va a haber muchas actividades también. Ahí puedes conseguir 3 cómics gratis, más uno de un patrocinador mexicano, más uno extra si haces una actividad en redes sociales con una como calcomanía, una como tatuaje que te van a dar. Entonces tú te lo pones, te tomas una foto, lo subes con un hashtag a la cuenta de Comixado, enseñas la foto y te dan otro cómic gratis. Entonces te pueden dar ahí de 4 a 5 cómics. La recomendación de aquí, yo la pongo para llegar al final, es que después que llegas ahí y te quedas a la tarde, disfrutas del ambiente, porque se hace un buen ambiente entre todos. Si puedes ir temprano, pero vas a hacer filas para todo, para entrar, para salir, para ir al baño, o sea, se va a llenar muchísimo. Y si vas tú por algún print, por algún dan unos prints gratis, pero la verdad, de que haces una fila para una cosa, te vas para otra, la verdad, es mucho show, cada quien sabe cómo se la juega, pero si vas a The Comic Sado, te vas a pasar toda la tarde ahí. Entonces yo digo esa recomendación, vayan primero como que a Comics México, Fantástico, y luego caen en The Comic Sado, y se quedan toda la tarde. Y va a haber muchas cosas interesantes ahí en The Comic Sado. Yo la otra vez creo que hice eso mismo, más o menos, para el Halloween Fest. Llegué a The Comic Sado al final, y alcancé bastantes cómics, o sea, no se agotaron tan rápido. Entonces, me fue bien. Noticias del Imperio. Entre las nuevas publicaciones que cayó literalmente por sorpresa por parte de Editorial Televisa, que la verdad no nos cae, esto es novedad, están los tomos de Mortal Kombat X, volumen 1, que lleva por título Lazos de Sangre. Este viene en formato DC Definitive y que incluye los primeros cuatro cómics publicados, que a su vez comprenden los primeros 12 capítulos de la historia. La portada corre a cargo de Ivan Reis, que lo hemos visto en cómics de Aquaman, de Black Knight, Brightest Day y Justice League. El dibujante es ya otra cosa, Dexter Tsui, que ha hecho uno que otro trabajo en cómics de X-Men para Marvel. Pero tienen trazos muy interesantes, o sea, chéquenlo ustedes en Google. Escriban Dexter Tsui con X y con S-O-Y. Y van a ver que tiene un trazo interesante, o sea, está padre. El problema es que, bueno, es Mortal Kombat X volumen 1. El siguiente va a salir como en unos 3 meses, pues para que lo tomen en consideración, 3 o 4 meses más o menos. Al igual que el tomo de, déjeme recordar, de Injustice, también va a salir como en 3 o 4 meses para que lo tengan ustedes en consideración. El otro tomo que publicaron se publicó, es un especial de Matt, los más grandes artistas, siendo un tomo dedicado para Sergio Aragonés, que llama por título 5 de sus mejores décadas. Cabe mencionar que si lo comparamos este tomo con los otros tomos que han sacado de Matt, por ejemplo el de Locos por los Superhéroes, este tomo de Aragonés se lleva de calle todo lo que ha publicado de Matt hasta ahorita. El precio cuesta 139 pesos, que es lo mismo que cuesta el tomo de Mortal Kombat, que es lo mismo que cuesta el tomo de Breath of Ultron, que es lo mismo que cuesta el tomo de, creo que si no me equivoco, el tomo de Injustice. O sea, por ese precio, o sea, es un tomo, juntas esos tres tomos que te acabo de mencionar y creo que son la mitad del tomo de Aragonés. La verdad es un, ya lo estuve revisando, viene dividido por décadas, tiene muchos datos interesantes, tiene una muy buena introducción, tiene un arte increíble de Aragonés, o sea, es un cómic de gana. La verdad es que la edición me quedó muy, muy, muy, muy bonita, la edición de Mad, especial de Aragonés. La verdad es muy recomendable por ese precio. La verdad está casi, casi regalado por ese precio si lo comparas con otros cómics que te lo dan por el mismo precio, pero tienen la cuarta parte de contenido. Bueno, ahí está esa opción para que ustedes la chequen y la revisen. Y la verdad es un gozo porque ver a Aragonés, porque solamente con puro trazo, la pura imagen, ya te obliga como que a revisarlo con detalle y te ríes. Lo mejor es que es un humor muy muy accesible para todo el público. O sea, cualquiera puede leer el cómic de Aragonés, como que lo vas leyendo y te ríes, no necesitas texto para reírte. Es lo mejor que tiene Aragonés. Y hablando sobre el tomo también que había comentado de Rage of Ultron, lo compré hace unos 15 días, que de hecho lo comenté en la cápsula pasada, pero no salió para el Flicky Podcast. Me pareció más interesante este cómic de Rage of Ultron que el tomo El Omnibus que habían publicado sobre Ultron. Lo maneja de una manera más directa la relación entre Hank Pym y su hijo Ultron, además de que conecta muchos puntos con los Avengers no modernos, que todavía no los acabamos de ver, que de hecho apenas vamos a ver el próximo cómic, el próximo mes de mayo, el número 1 de la nueva Thor. De hecho también ya vimos vamos a ver el nuevo Captain America, que ya vimos que es Falcon. Entonces vamos a ver cómo se conecta esto con los nuevos Avengers. Y sobre todo lo que me gustó de este cómic es que avanza la historia. Algo que se agradece y que pocas veces vemos lograr en las tramas actuales. O sea, vemos como que pasa algo pero siempre no, que siempre fue un sueño. Así lo de Age of Ultron. Y de hecho, por ahí hay un spoiler de otra historia actual que resultó como que siempre no, que fue un sueño. Que ahora ya estamos fastidiados de eso, de que siempre no, que todo fue un sueño, tipo Supercampeones, que se despierta Oliver y no tiene piernas, que todo fue un sueño en los Supercampeones, que era falso, eso no existe. Pero ha pasado mucho en los cómics de que vemos una historia como que está muy padre y luego al final la tiran muy, se cae el asunto y como que siempre no pasó, lástima. Pero ya decidimos comprar 20 cómics ahí para que te fallemos al final. Este Rage of Ultron sí avanza, me gustó la historia. Espero que si conecten ese final con otra cosa más adelante, si la siguen trabajando, va a salir cosas muy muy interesantes. Y pues bueno, le vamos a dejarle aquí en esta sección. Si quieren agregarse a la discusión de cómics y mangas, síganme en Twitter en la cuenta de @kibahouse. Muchas gracias a la gente que me ha estado contactando, algunos fans que me han ayudado a conseguir cómics que he tenido pendientes. Muchas gracias. Un saludo a Demon Roy, y ya me anda regañando de que por qué no subimos sección. Y también un saludo a otras personas que me están siguiendo en Twitter. Una disculpa si no los interactúo mucho con ustedes, porque he estado trabajando en los asuntos aquí en la capital. Pero ya aquí estaba más al pendiente de los comentarios, y entonces para seguir discutiendo sobre cómics. Había más noticias que quería comentarles, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo aquí en esta sección. Y bueno, ahí están las opciones. Si quieren explorarse las historias, pues pueden checarla ahí en las páginas de Bleeding Cool, o se pueden esperar un poquito para, digamos, como que está la corriente, y se ponerse así más al parejo con todos. Vamos a la próxima y hasta luego. Esta sección es patrocinada por El Aviso de Ocasión de Acuario Poseidón. Cambio lindo cocodrilo por mano ortopédica izquierda. Urge. Sí. Sí. No se crean ya. Bueno, ¿qué, cómo les quedó la cartera la vez pasada? Espéralo. ¿Cómo les quedó? Se la voy a volver a decir acá, machín, ese. No, si no, no, no nos quedó, cabrón, ese. No les quedó, no, pues tantito pior, oiga. Pues con la moda esta que anda ahorita de los los Avengers, ¿verdad? De la que la era del Ultron, ¿verdad? Pues sacaron el Ultron Mark 1. El que va a salir. Ah, ese se ve bien chingón. Perrísimo, $249, lo que viene siendo en moneda nacional 3,249.87. Deme dos. Empiecenle a sumar, porque más o menos. Este Ultron viene siendo también una escala como las que hemos estado nombrando de la colección de Leche. Con todos los movimientos trae más de 32 articulaciones. Le brillan los ojos. La armadura súper detallada a la de la película. Entonces ahí dense un quemoncillo. Después de ver la era de Ultron, van a querer este monito. Aperrarse. Sí, gacho, gacho. ¿Un sexo cuánto mide? Como 40. No, mames, pues ni que midiéramos 2 metros y medio. ¿Un Camilo? ¿Sexto? Pues 30, 3 por 6, 18. 25 también centímetros de 30, 40. ¿No? Sí, entonces no está. No, pero pues 6 por 4, 24. No, no manches, 30. 3. Pero es el Ultron, acuérdate. ¿Cuánto mide un Ultron? Es arriba del... Ya, no me lo han presentado, Finalmente lo vamos a ir a ver el miércoles. Sí, antes que nadie. Bueno, entonces, andan para todos aquellos que les gusta la serie de Daredevil, que ahorita están así como que poniéndole veladoras y no sé cuántas cosas más. Casi como tú con lo de Volver al Futuro, real. No. No se agüite la gente que escuchó esto de mí. Era una pequeña broma, señores. Y que no se la creen. No todo es seriedad en este programa. No se crean, ya la cagué, mi pedo. Oiga, no, el Daredevil, hicieron un cuadro al óleo, más o menos, muy padre, de 18 por 24 pulgadas. Y se burlaban de Constantine. Oh, eso estuvo más gacho, ¿eh? Sí, ese está. Oye, ¿de Constantine qué hay? ¿Algún cuadro, póster? Nada. Un recuerdo. Hay cuentito. Cuentito. Hay un fan nada más en Durango. Ay, qué cuentitos. Oye, y este cuadro es de 18 por 24 pulgadas. Está Daredevil así como posando en cuclillas, viendo al horizonte. Bueno, no ve, ¿verdad? Perdón. Volteando al horizonte. Era trivia friki esa. Sí, era una trivia. Pues está bien barato, 1370.6. ¿Y lo de ahí ya viene con Marco? ¿O es el puro póster así, pero? No es póster, es una pintura. Ah, una pintura, sí, es una pintura. Y ya viene en su cuadro montado, y todo. Sí, ya está montado. Muy chingón. Sí, sí. También viene del slideshow, así es que te imaginas la calidad del detalle, etcétera. Y vienen cosas de Star Wars. Siguen sacando y no sé cómo le vamos a dar alcance a esto. Pobres de los coleccionistas. Sí, sacaron un Town Deluxe completamente detallado. No mames, güey, ¿qué marca? También Slideshow. Ah, Simón, ese sí lo vi, fíjate. ¿Sí lo viste? Ese está en 5374.6. Les hago, les paso. Ahí va la cuentita, ahí va la cuentita. A ver, permíteme. Sí, estamos en el de 5374 el Town. Y luego después también Slideshow también sacó el paquete de C3PO y R2D2. Pues bueno, ya viene en un formato premium. Y ese sí viene carito, señores. Viene a 37,683 pesos. Hijos de la chinga, no manches. Pero está poca madre. Como el Yoda ese de la semana pasada. Sí, no, a ver, ¿qué es? Un C-3PO y un R2. Ay, cabrón. Los Jotitos. Ajá, el se llama. El premium format exclusive. ¿30 y qué? ¿37,000? Cuesta 37,683 pesos. No, mames, mejor nos traemos a al actor, güey. Solamente se construyeron 200, así es que apérrense porque van a marchar. Ese es escala. ¿Es 1 a 4? ¿Un cuarto? Sí, 1 a 4. 1 a 4. O sea, un cuarto del tamaño. Un cuarto del tamaño original. Y una también. Cuarta. También para seguir con las colecciones de Alien, sacaron a la reina Alien en un diorama y esa la sacaron a 24,993 pesos. Ay, no mames. ¿Yo qué? Hijos de la chica. Oye, yo lo veo, me enamoro del producto. ¿Sabes qué? Ya no voy a patrocinar tu sección. No, ya sé. No mames, güey, o sea, cada vez eres más sádico. No. Antes decíamos, oye, ¿240 qué dólares? No, pesos. Ah, chinga, pues dime, no. No, pero desde la semana pasada. La semana pasada. Madre. Oye, no. Pero lo peor es que esto es, a eso está, cabrón. Yo también me saco de onda. Yo hasta lo reviso dos veces o tres veces el precio. Dije, no, a ver, el precio está en esto. Y eso es sabio, ¿eh? No va a pasar lo de ahorita de volver a duro, cabrón. No, porque bien, cuando no revisas por segunda vez. Sí. Y esta vez, sí, 24,993 pesos. Está perrísima. Búsquenla ahí en internet. No, ¿para qué, güey? Me voy a traumar, güey. Sí, no quiero, la verdad, sí. Sí, está muy, muy, muy. Muy buena. Fíjate que estos de... A pesar que son rebeldes, están bien chidos. Sí, están chidos. No, pues todo lo de Star Wars está chido. Lo que está sacando ahorita Sideshow está perrísimo. Está bien perro. Y luego viene una explosión de la cartera, güey. De la cartera. No, sacaron mucho producto ahora de Robocop. Salen 1, 2, 3, 4, 5. Tan, tan, tan, tan. 5, sí, de la ochentera, de la primera. Sale un lanzamiento de que es el Robocop con el Daños de la Batalla. Y Alex Murphy. Ese sale en 6,775 pesos. El está puro, bien caro, güey. Sí, te digo que está bien caro, cabrón. Y sale el Robocop también con Daños de Batalla, pero nada más. El puro Robocop, sin Alex Murphy, está en 4,542. Y sale el Robocop con la silla mecánica. Ese también está en 6,544. Híjole, oiga, ¿es lo menos? Es lo menos. Oye, ahora sin mensualidades, los que les dije la vez pasada, sí estaban a mensualidades. Puedes ver un anticipo, sí, y lo viste, ¿verdad? Sí, estaban un anticipo de 10,000 anas y 7 pagos de 13,000. Exactamente. Ay, no más, para que te acomodes. Para que te acomodes. Es de las nalgas, güey. Y sale el Robocop solo a 4,619, pero también sale el ED-209, ¿sí se acuerdan de este? El pollito. De las ametralladoras. Ándale, sí. Ese está perrísimo. Le prende todos los focos y trae todas las frases de la película. Que en este segundo voy a partirte de la madre. Ta, ta, ta, ta. Así, haz de cuenta, güey. Perrísimo. ¿Y ese cuánto? En 6300. Ya no mames, güey. O sea, ya, ya para tu pedo, güey. O sea, ya, ya no. A ver, dilo, ahora sí, algo que nos alcance, güey, de 500. De, oye, pero es que no ha salido nada de 500. Lo que sale de 500 ahorita está bien gacho. Y son las cosas que venden. No, híjole. Son las cosas que venden en Waldos, cabrón. Pues, casi, eso te iba a decir, ve al Waldos, güey. Ve a Walmart, güey. O sea. Ya, hoy fui precisamente a Waldos a ver qué veía. Y no es broma, porque fui a comprar un té que se llama Respiro Máximo. No sé qué chingados, güey. El techo. En el monte. No, no, tampoco. Echado en el monte. No. Un té acá de propóleo y miel de abeja para mis hijos. No sé qué desmadre, güey. Yo creo que vamos a tener que cancelar ya esta sección, güey. Nos va a causar un infarto. Oye, oye, no, es que mira. Empiezo a buscar y sale el juguetito de Hasbro así. Feo. Y salen $1,000. 700. O sea, por la misma. El boom de Star Wars que hay ahorita. Y lo empiezas a rascarle en las partes que dices tú, bueno, esto sí lo puedo poner en mi vitrina, ¿va? Ah, yo vi. Ah, yo pensé que en otras partes. Para tumbarle el precio, ¿va? Y pegarle otra de 69.99. ¿Te acuerdas? Todo el mundo hizo eso, algo de algún día. Y lo ya dice, el libro infantil, ¿eh? La caja con el mono. Limón agrio. Kilo, cabrón, no mames. Y sale carísimo, cabrón. Entonces, sí te agüitas. O sea, yo de hecho, hoy salí con depresión, cabrón. Y ahora con esta depresión también, posparto, no mames. No, esto se nos va a suicidar el arco, cabrón. Fíjate, bueno, o sea, tenías que desquitarte de. Sí. De alguna manera. Quitarte. No, no, no. Y fíjate, espérame. Adelante. No, dime. Como el. Y hasta te trabaste. El jueves, cabrón. El viernes, hice una expedición con Marianilla. Fuimos a buscar su regalo del 30. Del 30. De avanzada, ¿verdad? Sí, vamos a ver. A tantear las aguas. Sí, no. ¿Mm? Me estaba quejando de los juguetes de El Libro de la Vida. Que sí. Cuesta $500 cada mono. Bonito. Están chingones, pero están en $500 cada uno. Ah. Y ahí está la escuelita de Pepa. Sí, con todos los monitos y la maestra Gacela. Yo sí sé dónde está eso. En la tienda Rosita, ¿verdad? No, está aquí en la de la S de que. En la S de sopa. Que yo quiero, decido, compro y me lo quiero. Ese. Y cuesta $700. Sí. Se me hizo, bueno, casi 700. Pero. Digo, 700 lanas, ¡ay! Pero si ya lo analizas, que trae 700 a los. 700 lanas por una pepa. Hay unos, más caras, ¿no? Pues sí. O sea, hay unas más caras. Hasta de 1200. Dime lo que me alcance, güey. Pues sí. Y de medias, ¿verdad? Este sí trae como más. Qué súper vulgar, cabrón. Esta es clasificación A, güey, no manches. Como son los 7 u 8 alumnos y la maestra. Y sus pupitres, sí, bonito, está padre. Eso estaba en $400 en diciembre. Fíjate lo que ha subido, cabrón. Pues allá en la tienda donde se ubica mi Poseidón. Ajá. Están al 2x1 tochos los juguetes. Ay, pero no está. Todos. Pero no está la maestra Pepa. Todos he dicho. Hay que hacer una expedición, Arturo. ¿Dos por uno? Sí, todos. Pero no entran nunca los cubos de rugby. Todos. No. Bueno, pero 2x1 es que compras excepto dos y pagas uno. Carro Hot Wheels. ¿Y los cubos de rugby? No. Sí, no. Siempre están en el futuro. No, hace cuenta nada más es marca Tamilla, creo. Hot Wheels, pero todo lo demás, o sea, de Hasbro, de Play School, de Fisher Price, todo, ¿no? todo en 2x1. Ay, cabrón, a lo mejor hasta alcanzo para mí, güey. Muy bien. Y bueno, en este mañana ratito mismo. De que fueron que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juguetitos, 150,000 pesos. No, 101. 101,468. Exageré, perdón. 101,000. La tuya. Oye, qué grosería. Una rayada, cabrón. Oye, no. Y fueron nada más 10 cosas, cabrón. Fíjate, en promedio de 10,000 bolas por piocha. No, hombre. No, sí está grosero. Y sí, iba a cerrar este comentario. Haciendo un análisis, una retrospección o introspección, o no sé qué más se le pueda decir. Pero de veras se están yendo lisas las casas de que de monitos, oye, ven la necesidad de uno, dicen, no, pues estos cuates la ya. Necesidad, la necesidad. La necesidad. Un monito, ven la necesidad de tener un monito y se cargan. Y se cargan, claro. Frase célebre. Ah, ¿sí? Pues sí. De Arthur. ¿Por qué están tan caros las figuras de acción? Porque ven la necesidad de tener monitos. Pues ve nomás. Qué pesadilla. La canasta básica, güey. Exactamente. No, más de que la canasta. Subsidio básica para los monitos, señor presidente. Claro. Oye, sí. Y este, y se van lisos, oye. Quiero no llorar. Justo, ya, ¿tú también ya? Ya córtale. Oye, sí, güey, ya estoy. Bueno, muchas gracias. Pues, que la Lala nos acompañe, lanas, pues. Demasiado. Ah, no, ya no tengo. Demasiado sadismo. Esos son no, los 50 oye, precios del Arthur, carnal. Oye, no, y estuve checando también algunas páginas que en donde de repente sí salen muy baratos, hacía yenes muy... No, ahorita está fatal. Iba a traer toda la colección de los Pokémones. Te sale más Pokémones. Barato niño taiwanés, güey. Sí, iba a traer toda la colección de los Pokémones, porque a mí sí, a mi hijo también le... Y no, la verdad, también así como que... Imposible. No, sí, está imposible ahorita. No, cabrón. Entonces, hay que pues... Hay que tenemos que esperar que pase qué para que esto se normalice. A esperar que no compre nadie, güey. Que ya no se les venda, perros, que no se les venda para que les rebajen, exacto. Y que baje el dólar y que nuestro presidente aumente su coeficiente intelectual. Y que hagan Volver al Futuro 4. Ah, sí. ¿Okay? Eso es básico. No exageres. Yo estoy diciendo cosas plausibles. En serio. Ah, bueno, nos vemos. Bye. Nos bye. Júntenle. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana quisimos dedicarle este episodio, pues, al Día del Niño, ¿no? Ya estamos a vísperas de... Nada. Y, pues, la verdad es que todos tenemos algo de... Que iba a decir de niño por dentro, no, pero no. No, aplica. No. Nuestro lado infantil, ¿no? A veces, muy desarrollado, güey. Sí, aflora. Pero en ocasiones la verdad aflora. Es que... Es bueno tener un lado infantil. Dentro muy recomendable. Sí, es sano. Y dentro de todo lo que vivimos en nuestras vidas normales, el tener esa habilidad de ver las cosas de una manera simple y tratando de no perder esa capacidad de asombro, como alguna vez Arturo lo mencionaba, es lo que hace que la vida sea realmente divertida y llevadera, ¿no? A veces todos nosotros conocemos a muchas personas que han perdido la habilidad de reírse de sí mismos y la habilidad de sorprenderse. Y son gente que realmente son muy amargadas. Los amargators. Sí, son gentes que son muy amargadas y sufren mucho. Y algo que nos caracteriza ahora sí que a todos los frikis es porque somos bien babosos, la neta. O sea, nos dedicamos. Nos gusta reírnos, nos gusta divertirnos y conservar ese espíritu infantil. Y lo más chido es que no nos da pena, ¿verdad? Exactamente, o sea, no nos da vergüenza. Pena, güey, sí. Sí, y así podemos andar con nuestras playeras de Star Wars de en la calle, sea, superhéroes, y nos vale madre, ¿no? Pero ¿sabes con qué tiene que ver? O sea, desde luego con ese dejo de la infancia y la inocencia perdida. Qué rico perder la inocencia, carnal. Pero qué padre no dejar de ser infante. Yo creo que tiene que ver con un principio básico que necesitan todos los seres humanos: la libertad. O sea, los frikis somos libres. Es correcto. Somos libres, así de simple. O sea, somos libres de expresar lo que nos gusta, de conservar lo que nos gustó y de perseguir y alcanzar lo que siempre quisimos. Entonces somos más resistentes a la moda de que ahora ya sucedió esto y dejamos todo a la fregada y nada más lo que sucede en ese ratito. Hay como que cosas más duraderas y más estabilidad. Y pues el Día del Niño, uff, dice por ahí Palomares, Martín Palomares, alias El Loco. Dice, no se preocupen, la etapa más difícil de la niñez son los primeros 40 años. Entonces... Ah, ya pasé. Ya sabes quién eres. Entonces, es algo que quisimos rendirle en este episodio, un programa especial, precisamente a todos aquellos personajes infantiles que por alguna situación se les presenta un gran reto y terminan convirtiéndose en héroes. Y que nos demuestran que la valentía no es una cuestión de edad, es una cuestión que viene del corazón. Ah. Cálmate, romántico. Ah, tengo mis ratos, güey. Bueno, entonces vamos a comenzar con un filme que marcó toda una gama de personajes que hasta ese momento no pudimos haber contemplado, a menos lo que se viene, a menos de que hubiera existido esta película, ¿no? El Mago de Oz, de 1939. Claro. Una fantástica película donde Dorothy Gale es arrastrada a una tierra mágica por un tornado que le embarca en un viaje para conocer al gran mago que la puede ayudar a regresar a casa. Esta fue dirigida por Victor Fleming, protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger y Bert Lahr. Esa imagen que quedó plasmada en todo nuestro consciente friki colectivo. ¡Hey, dale! Sí, ya se anda matando, Oscar. Del hombre de hojalata, del león. Exacto. El león que había perdido su valor. El león cobarde. El espantapájaros. Sin cerebro. No, ¿cuál corazón era tu personaje favorito? ¿De esos? Yo, el espantapájaros. ¿El espantapájaros? A mí me gustaba mucho el león, fíjate. Sí, a mí también me gustaba mucho el león. El león que era cobarde y que buscaba el valor. Ese era el que desde me cómo sale. Sí. El de hojalata también estaba chido, pero sí. Sí. Ese me gustaba. La aceitera. A mí me gustaba mucho, pues, el... El perrito, el Toto. ¿Te gustaba Toto, güey? No, la chica. Toto. ¿Cómo se llamaba? Judy Garland, chiquitita. No, el hombre de paja. Porque se le ocurrían muchas ideas muy chidas, o sea, no, a pesar de que él se le hacía la falta de... De cerebro, sí. Era el que se le ocurrían así como llegar, como esto, como lo otro. Entonces así como que, chido. La película está llena de analogías y de, en este caso, de trasfondos culturales. El hecho que a lo mejor, por ejemplo, nosotros la vemos y pensamos en la historia, a lo mejor se nos olvida de que la protagonista era una niña. Exacto. Y ella veía todo a través de los ojos de una niña. Entonces, era un mundo maximizado porque precisamente ella lo veía de esa manera. Y era lo que hacía que la historia fuera tan fantástica y tan fabulosa, ¿no? Y al mismo tiempo, si te pones a considerarlo, lo de las brujas era realmente aterrador. Sí. ¿Alguno de ustedes que le tenga ahí recuerdos de la película cuando la vieron? ¿Por dónde empezamos? Ya sabía que iba a ser. Esa película, como lo mencionaba yo en el capítulo anterior y en algunos otros, mi padre era cinéfilo. Que de hecho, los pequeños recuerdos que conservo acerca de unas películas los atesoro porque la comunicación entre nosotros jamás fue muy buena. Uh-huh. Entonces no era una relación así de padre, hijo, de los compañeros, momentos, ¿no? Pues, ¿no? Exactamente, claro. O sea, éramos muy distantes. Uh-huh. Pero en el momento de las películas sí éramos... Ahí se unían. Dos espectadores, ¿no? Y esa película en particular a él le gustaba mucho el tipo de cara, de persona que era Judy Garland. Y pues sí, ahí como que me heredó ese mismo estilillo. Y yo recuerdo cuando veíamos esa película, a mí sí se me hizo muy contrastante. Yo la vi de muy niño, yo la vi como a los 9 años, cuando precisamente él la consiguió en el formato de VHS que mencionaba yo, que teníamos ambas, ¿no? O sea, eventualmente tuvimos los dos formatos. Entonces llegó. No, nos presumió que había conseguido la película recién salida, porque había tenido una serie de broncas, y la puso pues al grado que básicamente yo me la sé de memoria esa película. La vimos muchas veces. Y recuerdo, en alguna ocasión lo comentamos, que los bendecitos estos salían de los huevecillos. Recuerdo la canción cuando van entrando al bosque: leones, tigres y osos, qué miedo, etcétera, ¿no? Y sí. El león, las partes en donde entra el león cobarde que sale precisamente persiguiendo al Toto. Y que ya cuando parece que los va a devorar, pues es la bestia, ¿no? El rey de las bestias. Le pega y llora y luego le dice: ¡ay, me golpeaste en mi nariz y está sangrando! Y lo oyes cuando le dicen: oye, no está sangrando, no te pasó nada. No eres más que un gran cobarde. Esa es buena, ¿eh? Hey, muy, muy entrañable para mí la película El Mago de Oz. Y la de Oz que la siguió, que nadie se acuerda de ella, ¿verdad? Pero bueno. A mí, los recuerdos que me dan esta película, pues sí, son muchísimos. Porque yo las primeras veces que la vi en una televisión Hitachi blanco y negro. Entonces no podía yo dimensionar toda la... lo maravilloso que era los escenarios que hicieron, ¿no? O sea, los colores, los matices, las iluminaciones que estaban jugando en ese momento. La veo después a colores y haz de cuenta que la volví a ver. O sea, pensaba que hasta que era otra película. Y hace poco salió la versión de Blu-ray, la remasterizada precisamente por aniversario, y es preciosa. Sí, y entonces haz de cuenta que en sets pues te manejan... bueno, que vienen caminando por las losas amarillas y que vienen siguiendo un camino enorme. Las brujas son de los primeros conceptos reales, o ya muy enclichados, que yo tuve de una bruja. Sí. De la típica narizona con manos de viejita. En este risa. Caso, verdes. Sí, y el atuendo negro con el sombrero típico de la. Ah, por cierto, ¿no? cuando todavía es blanco y negro, que se la está llevando el tornado, ya ves que se ven ahí unas brujas, pues las señoritas estas o la señorita que no quería en su bicicleta, que se convierte en bruja. Oye, muy bien logrado el efecto. Sí. De como el espectro, ¿no? Así un poco vaporoso fly, y todo. Fly. Sí. Sí, ¿no? Y cuando cae en las calcetas blanco y negro. Ah, sí. Todo eso es bien. Ah, por cierto, fíjate que dijiste eso de fly, fly. Desde luego yo la vi doblada en español, como se consideraba para la bandilla chiquilla. Estaba desde luego doblada en español y yo me la aprendí así. Y gratamente descubrí, ya cuando tuve la oportunidad de verla subtitulada, como a todos, yo creo, los que nos escuchan les gustan las películas subtituladas, el doblaje es muy bueno, ¿eh? Sí. Muy cercano a, las voces son muy parecidas, incluso las canciones no demeritan, porque es en donde se les ve el cobre, ¿no? Sí. O sea, sí. Las canciones son fantásticas en inglés y en español sí son así una ronda, asco. Pero sí, pero asco. Malita, ¿no? Y esas están bien, de hecho. Ya comparándola a hacer un buen doblaje. Una de las cosas que me gustaba mucho, cuando llegan a la ciudad de Esmeralda, está el caballo de los mil colores, o no sé cuánto. Y en cada escena se ve cómo cambia el color del caballo. Aquí lo padre, pues desde luego, agarraban al pobre caballo, lo pintaban de un color. Y lo ponían de otro. Exactamente, luego se ponían y pintaban ahora de otro color y luego ya grababan. Eran varios caballos. Sí, sí, también. Mm. Y grababan esa parte de la escena y pues tenían que hacer desde luego el cambio del color. Pero es tan sutil, está tan bien logrado y tan bien pensado que es la misma posición. En el círculo cromático son colores que son cercanos. Entonces, como va cambiando gradualmente a colores que son análogos. Pues te da la impresión que verdaderamente está como sufriendo, como que es paulatino, o sea, detalles muy bien logrados, ¿eh? Sí, es muy, muy padre. Pues sí. Es muy artística. Y luego vamos ahí a... ¿Ibas a decir? Vamos al siguiente año con Pinocho, donde tenemos una marioneta viva con la ayuda de un grillo como su conciencia que debe de probarse digno para convertirse en un niño de verdad. La película es muy, muy buena. Las analogías que hacen de cómo el niño tiene que aprender el valor de la obediencia, de la rectitud, de saber distinguir lo que es bueno de lo que es malo, de la libertad y libertinaje, son enseñanzas que se quedan plasmadas pues, para todos los que la vimos cuando fuimos niños. Fíjate que hablando de esa película, yo recuerdo cuando era niño que... No, creo que incluso hasta después vi la película, pero recuerdo que mis padres nos compraron unos libros, bueno, eran unos discos vinil, y traía libro. Entonces, estabas escuchando el cuento. Estabas escuchando el cuento y venían algunas ilustraciones en el libro y ahí más nos explicaban. Y escuchar el cuento... es increíble, o sea, sí, te imaginas un mundo de cosas. Y creo que después de algunos años ya fue cuando vi la película. Pero esa película, o sea, escucharla, imaginarla, vivirla, la emoción de que los zorros se lo quieren llevar a que no vaya a la escuela, no sé qué cosa, padrísimo, ¿eh? A mí uno de los cuentos de Disney que a mí más me gusta. Sí. Notable. Y aquí apoyando la noción de la voz que acaricia. ¡Ah, chingada! La voz que acaricia. Ibas muy bien. Iba muy bien. Hasta con el chica. No, fíjate que esta es, yo creo, mi caricatura favorita. Si mal no recuerdo y Yasmín no me deja mentir. Hago mucha referencia siempre a esta caricatura. Esta caricatura yo creo yo la he visto como en un chorro mil de versiones. De las más rescatables, una española que está padrísima porque cuando se van al mundo del desmadre, la transformación de humano a burro, por medio de este Mercha y todas esas que se pasan fumando y todo eso, es genial. El concepto de Disney de esta película a mí me encanta. Pepe Grillo, mi papá lo hizo hasta en réplica de madera, porque ya les he platicado, él le gustaba mucho tallar la madera. Lo hizo también a Pinocho. Y no, hombre, gratos recuerdos. El pez Cleo, yo creo, es el causante también de que me guste la acuarofilia, porque siempre quise tener un pez naranja como Cleo, y en una pecera redonda como la que tenían en esa caricatura, ¿no? El hada, ¿cómo la manejan y cómo es tan benevolente que le perdona todo? Como la madre que yo creo siempre hubiera querido Pinocho en ese momento, que era de madera. Y bueno, el amor incondicionable del padre, que a pesar de cualquier cosa se adentra al mar y lo busca hasta que se lo traga una ballena, lo rescata. O sea, toda la historia en sí, genial. Y la de sin hilos, no. Sin hilos yo me sé mover. Genial. Eso lo vamos a ver en Age of Ultron. Sin hilos sí, yo man. Puedo bailar. Qué linda marioneta. Fíjate que al propósito de mi vetusta reproductora de VHS, esa fue la primer película que vimos en la historia de Ever. Llegó mi padre con una videocasetera que era Sanyo, me parece la marca. Sanyo. Y yo dije, wow, ¿no? Que él escogió para nuestra primera video una VHS. Que, bueno, pues eventualmente era más famoso el Beta, había más extremos por Beta, también por eso la compró. Sí, sí. Entonces llega con nuevecita la video, la conectamos. Pues era algo de mucha tecnología, ¿no? Y rentamos. De hecho, él llegó ya con la película que rentaba en un videocentro que estaba muy cerca de la casa. Y renta la de Pinocho. Experimenté, o sea, recordaba yo vagamente a Pinocho y allí experimenté de que le ponías el botón, la magia de la tecnología. Sí. De y se empezaba a mover hacia atrás. Pues haz de cuenta que lo dejaba correr un ratito y luego lo regresaba para ver cómo se retrocedía la imagen, claro, ¿eh? Ustedes que disfrutaron desde pequeños del YouTube no nos entienden, pero para nosotros eso era una satánica tecnología. Sí. Y sí, esa tiene la virtud de Pinocho, que el Pinocho de Disney es fresón, el que tú mencionabas, Arthur, el español ese estaba... Ese sí era una marioneta, sí era así un adefesio así medio gachón. No, y el pinche Pinocho de Disney casi estaba más bonito así de títere que de niño. Y lo que me encanta a mí de esa película es que parecen como cuatro películas en una. Sí. Pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas. Es divertidísimo por eso. Comienza de que va a la escuela y lo sonsacan estos dos tipos. Y ya ese medio no les quiere hacer caso y que sí, que no, pues total lo sonsaca. Y luego se va bien contento de mulota, así de bagote. Y cuando ya se lo venden al tipo este horrible que sí supo retratar a un personaje gacho, que se los llevaba y los convertía en burros, que andaban todos bien contentotes, hasta fumando, que el Pinocho vomita y todo, ¿no? Y después de que sale sano y salvo casi porque le queda la cola y las orejas de burro, cae en manos luego de Stromboli, que se llamaba, ¿no? Y luego ya se va a buscar el... Vamos, era un itinerante, ¿no? Era un circo itinerante y ahí se llevan al Pinocho. Y cuando ya después busca al papá, porque por andar buscando se lo come la ballena, la de la película española es un monstruo impresionante, en la ballena de 60, 70 metros, y ahí sí se veía más suave que la de Disney. Pero la película tiene tantos altos y bajos, tantos giros en la historia, que es genial, ¿eh? O sea, sí, exacto, es un héroe infantil el Pinocho. Y es una película que tiene enseñanza al final de cuentas, ¿no? O sea, tiene... Claro, sobre todo con las mentiras. Sí. Porque cuando vi que le creció la nariz y luego me creció al poco tiempo otra cosa, dije, ¡ah, chinga! ¿Por qué dije? Ah, le dio la madre. Bueno, voy a brincar al año de 1982. ¿Alguien tiene una antes de? Sí, antes. Échatela. Fíjate que nada más así de repasón rápido, que es una película que a mí se me hizo súper padre. Y eso que está fuera de la temática que a mí me gusta. Pero sí la quiero mencionar rápido, es 1954, Pablito Calvo, Marcelino Pan y Vino. Vámonos, sí, golazo, sí. Master, golazo. ¿Verdad? ¿En cuál episodio hablamos del...? No me acuerdo, pero sí la habíamos mencionado. En el de Pederastia. No, ¿verdad? Sí, es una historia que ya todo mundo conocemos, ¿no? Deseos sacerdotales. Enclaustrados y liberados de repente. Los secretos de los monjes. Sí, no manches. Se me hace muy padre, ¿no? La historia, sí. De cómo lo recogen, las características de cada uno de los monjes y todo ese tipo de situaciones que le pasan al niño y el ¿cómo se llama? El encuentro que tiene con y el diálogo con esa que imagen, tiene, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sensacional. Con un pelote ahí en el pan que parte el Cristo. Sí. Por cierto, ya lo habíamos dicho. Que la luz con que ilumina la escena, o sea, manifiéstate pelo ahí en el pan, cabrón. Ay, güey. El pelo es que le hicieron como las alfombras persas. Algún defecto tenía que tener, ¿no? Totalmente. Entonces, hicieron el pelo milagroso, no sabía. Sí, ya bastante comentada, pero sí creo que vale la pena comentarla. Y hay otra. Sí, estaba bonita esa. Bueno, sí. De otro. Aquí ya sé que van a dar carrilla, ¿verdad? Ya van a dar carrilla, pero no le hace. Esta es una película que lamentablemente jamás pude volver a ver, ni en el cine, ni comprada, ni en la red. O sea, no tengo registro de ella para poderla comprar. Fue la primera película que me tocó ver junto con mi hermano en la otrora Sala Buñuel. Ahí en la esquina de 20 de noviembre y Cuauhtémoc, ¿sí se acuerdan de esa sala? Sí, Sala Buñuel. Que después pasaban puro porno, pero... Creo que es porno, sí. ¿En dónde dijiste cuál? en Cuauhtémoc y 20 de noviembre. Donde está ahora es una rampita. Sí, la Unión Ganadera, le decía. Exactamente. Sí, luego Templo Cristiano, en donde yo fui exorcizado un par de veces. Ah, por cierto. Sí, ahí antes era un cine de primero cine. Como un cine club. Sí. Era como de que tenías que tener tu membresía. Y después fue deteriorándose. Bueno, ahí vi esta película que se llama Amigos hasta la Eternidad. Seguramente no la recuerdan ni la han de haber oído. Teníamos la membresía, güey. No, ya no había membresía cuando fuimos. Estábamos bien, bien chavos. En inglés tiene dos nombres. O sea, se conoce como la película Lollipop o como Forever Young, Forever Free. Es una historia, a mí se me hace sumamente dramática. Yo recuerdo que en esa película sí lloré. Estaba chavitito, en quinto de primaria, cuarto. No la vi de estreno, por supuesto, pero es una historia donde en una misión en Sudáfrica, o sea, los negritos, los leones, todo eso, ahí hay un niño huérfano. Sí, que era, se llamaba Jenny y era interpretado por un chavito güerito que se llama Norman Knox. Y su mejor amigo era un niño de ahí de la tribu, que era Tapo, y su nombre real es eso, era, no sé, Munto Emblele, ¿sí? No lo pronuncio bien porque no es de mi tribu, ¿verdad? son chavitos, ¿no? Tendrán, sí, no sé, 10 años. La barra. Y tienen su perrito y ahí andan en las sabanas africanas corriendo y todo. De repente sucede un accidente, el niño, el blanco, se mete dentro de la llanta de un tractor y lo va rodando el negrito y se va por una barranca. Entonces se va hasta el fondo y algo le sale sangre de aquí como del pecho, de la panza, así gravísimo. Y para poder curarse tiene que volar a Nueva York. Entonces se van los niños y se va la trabajadora social que estaba ahí en esa misión donde este huérfano vivía, el güerito. Y mientras él es atendido y tratándolo, no me acuerdo si lo operan o algún tratamiento tiene, ¿no? Pero el negrito, el africano, se pierde en Nueva York. Entonces imagínate con un traje, me acuerdo un traje gris, así grueso, grueso como de lana, así muy, muy tosco. se pierde, no tiene qué comer y empieza a robar y hay un señor que lo agarra y él trata de expresar que tiene hambre, ¿verdad? Pero el otro, a ver, güey, lo que me robaste y empieza a llorar y él pues ya lo abraza también un negro de afroamericano. Sí, un afroamericano lo consuela y todo. O sea, ve las televisiones, jamás las había visto, los autos, y es un mundo nuevo, ¿no? Finalmente logra reunirse con su amigo en el hospital. Felizmente regresan. Y sucede, no recuerdo ahí ya la unión, digo, estuve buscándola, recordar cómo es que llega esa parte final de la película donde ambos están en el campo, pero está nevando. No sé por qué está nevando. Y el niño estaba malo de lo que le pasó del accidente. Entonces el negrito le se quita su ropa para que él no muera de frío y lo cubre con su cuerpo, ¿no? Y al final de la película el niño, el negrito muere. Vamos. Y el otro vive, ¿no? Porque lo... ¿No era José Miel? es tipo de la rana de metán, de ese tipo. Y al final él muere, ¿no? Y el niño vive y ahí se acaba la película, ¿no? Tristísimo. Y no encontré más datos de esta película. Lamentablemente jamás lo he vuelto a ver. Pero está bien chida. Amigos hasta la eternidad. No mames, güey, ya me deprimí. No, está súper chida. Gracias por su amable atención. Y de 1979, para seguir con miserias. No, yo tengo. ¿Quién se acuerda? ¿Antes? Échale. Sí. Fíjate que me extrañó que no mencionaran a la pandilla de Alfalfa y todos estos buenos mocosos que personalmente ya me caen gordos, Alfalfa. Se me hacen muy gringotes. Pero sí. Tuvo su homólogo en México, por cierto, con Angélica María. Que supuestamente era una niñita según estos 12 años, que ya tenía sus 15, ya como quiera, ya alcanzaba el timbre, ¿no? Era como Fey, güey. Ándale. ¿Era la Palomilla el Rescate? Palomilla el Rescate, sí, exactamente. Sí. Pero no vale la pena tanto esa si no mencionamos a la pandilla. Mm. Pero quiero puntualizar una. 1948, Los Tres Huastecos. Ah, pues ahí también sale, ¿verdad? Sale Conocida La Tucita. Sí. La Tucita, que hay alguien ahí, cheque nuestra base de datos, o sea, googleme el nombre de La Tucita ahí, porfa, ¿no? Magnífica película. Difícilmente alguien en México no ha visto esa película, ya que trata, sí, claro, de las aventuras y peripecias de tres triates que son criados en tres diferentes puntos de la Huasteca. En la Potosina, en la Veracruzana y ¿cuál es la otra? Tamaulipeca. Entonces, pues todos generan una personalidad diferente. Uno de ellos es un capitán militar. El otro es un sacerdote, es el cura que recién llegado al pueblo. Y el último es el de la cantina, Lorenzo, sí, el mero bueno, ¿no? Correcto. El malandrón. Sí, aquí sí. Ya me pasaron el nombre, se llama María Eugenia Llamas. Ella da vida a la hija de Lorenzo. Del mugroso. Del tamaulipeco, del dueño de la cantina, del ateo, del asesino que sí. Osco, que lo acusan de ser el coyote, el asesino en serie, etcétera. Pese que la actuación de Pedro Infante, que por sí mismo era un ídolo, es magnífica desarrollando los tres caracteres diferentes. Sí. Son de veras tres personas completamente diferentes y contrastados. La película se la lleva esta niña. Se ha recordado por todos. De hecho, sale en un par de películas solamente y todo el mundo recordamos a La Tucita y encima la recordamos por esa película. La pericia con la que manejaba los animales, porque como él la tiene viviendo, su madre ha muerto, sí, y la tiene viviendo ahí en la sierra, en medio de la nada, una choza, pues la niña se contenta jugando con todo tipo de alipuchas que salen por ahí. Y el padre Lorenzo, que es poco sensible, le enseña modales bruscos, oscos, como los de él. Entonces la niña oscos. Tiene dejos de que quiere asesinar a fulano. Porque, pues, ¿por qué se va a matar, cabrón? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no te maté? Exactamente. Aquel meme muy famoso, que por cierto está mal escrito, que dice, ¿para qué me dejan sola si ya saben cómo soy? Falso. En realidad La Tucita dice, ¿para qué me dejas sola si ya me conoces? Eso es lo que dice tal cual. Increíble la manipulación de la tarántula que se llama Epifania sí. Y de la serpiente que se llama Chabela, ¿no? Sí. He tenido yo la oportunidad de tener, no, yo tarántulas me gustan mucho, entonces he tenido como 200 serpientes, he tenido de todas las que se pueden imaginar ustedes, y créanme que ni siquiera yo soy capaz manipularlas con esa tranquilidad que las manipulaba la Tucita. Desde luego han de haber tenido ahí algún tipo de precaución con ellos. Pero los manipula muy bien, a la niña se le da. Entonces eso la hace entrañable, que le dice a su padre Lorenzo: papá, ¿qué es un animalote así grandote, con muchas patas, todas peludas, peludas, con unos ojos grandotes así brillosos? Dice: ah, esa es una tarántula, no te le acerques. Ah, ¿y son malas? Sí, mucho. Ah, entonces ten cuidado porque ahí traes una y ya vuelve. Y la trae ahí colgada. Sí. Y luego ya la tira con la mano, la va a matar y ¡Nora! Y va y la agarra con toda tranquilidad y defiende a la tarántula. O sea, personalmente sí. Me confieso culpable que mi heroína era la Tucita, ¿eh? Dale. Sí, fíjate que hablando de esas épocas antiguas y quizá como una antítesis a lo que quizá era o es la idea original del tema, creo pues también que vale la pena mencionar de finales de los 40, principios de los 50, el otro lado del ruedo, ¿no? El lado de Sol, que sería aquella historia de El Jaibo, de Ojitos, que es la película de Los Olvidados, la época mexicana del maestro, sí, Luis Buñuel, donde hablan de los arrabales de la Ciudad de México, y los protagonistas son pues unos pubertos, niños adolescentoides, que pasan un sinfín de situaciones tremendas, y no que vaya a ser un antihéroe, ni mucho menos, pero sí son niños que son la parte central de la película, ¿no? Y digo, no es el punto central, pero sí creo que vale la pena mencionar esa película. Incluso está nombrada por la UNESCO como patrimonio, así como memoria de la humanidad, memoria del mundo. Tienen un concepto. Es importante esa película. Y es también protagonizada por niños. También hay gente grande, ¿no? Pero los niños es ahí el central. Una joya de película esa, sí. Fíjate que a mí no me gusta nada. No, no me ¿por gusta. ¿Por qué? ¿Se te hace durísima? Por mucho tiempo, exacto. Por mucho tiempo la consideré un churro monstruoso. Uh-huh. Ya con tomándolo con un poco más de filosofía, exacto. Está también retratada la miseria. Sí, no. Que te causó una sensación muy pesada, sí, ¿no? Entonces, no, sí. Yo no soy cliente de esa. Sí. En 1950 hubo otro, El Papelerito, del estilo, pero como que era la versión fresona, con el frijolito. Sí. Que no sé qué la decía, que si lo sí, que si lo atropellaba, dile, cállese, frijolito, no diga esas cosas. Que uno de los papeleritos, por ahí Sara García les hacía favor de hacer un comelitón para los niños de la calle. Y uno de ellos está muy enfermito. Entonces es como el damito de las camelias, ¿verdad? Sí, el damito ahí tanto de sufre, las camelias. Tanto sufre de tosecita hasta que se lo lleva a Patasilo, ¿verdad? Sí. Y está eso es más importante porque independientemente de que a lo mejor hay gente que le pueda gustar o no le pueda gustar, eso que toca decir es la clave. O sea, te crea un sentimiento, ¿no? Quizá negativo, pero te despierta un sentimiento, sí. Y eso es lo más importante. Exacto. Porque cuando tú ves... En algún momento comentamos... Le das la vuelta y no te llama la atención, güey. Sí. Pues vaya, ¿verdad? En algún momento comentamos de que la marca de una obra, de una verdadera obra de arte, es que te evoca un sentimiento. Exacto. Eso, el que sea. Te transmite, sí, el mensaje. Sí. Y es un sentimiento no de alegría de la persecución, a lo mejor de los autos, por ejemplo, de las de Rápido y Furioso. No, es un sentimiento mucho más profundo, sí. ¿No? Yo recuerdo cuando vi la de Los Olvidados, igual que me pasó exactamente igual que Carlos. Cuando la vi la primera vez, dije, manches. Pero después tuve la oportunidad de volver a verla ya adulto. Grande, ya adulto. Sí. Y ya con otro criterio y bajo otra perspectiva. Sí. Y me generó un sentimiento. Del nabo. Así, sí, entre sí. Asco de la humanidad y de lo que te expresaba el filme, ¿no? Sí. Y te quedas, y luego después me quedé meditando, le dije, qué buena película, güey. O sea, por eso precisamente. Ajá, exacto. Porque fue capaz de evocarme un sentimiento. De transportarte de ahí. Exactamente, y de dejarte ese escozor, ¿no? De, ay, cabrón. Y fíjate, tiene cosas que son implícitas. El más grandecillo, el que lo sonsaca, que es desde luego el más malandrín, que ya no me acuerdo cómo se llama. Entra y busca a uno de los niños y está la esposa con un montón de hijos. Ahí creo que sí. Con un montón de hijos ahí regados, sin padre a la vista. Y está la señora muy delgada, muy demacrada, greñuda, fodonga, de pobre, ¿no? Y está agachada limpiando, y entre el vestido, pues en su posición, él le permitió verle más allá de la rodilla. De lo evidente. ¿No? Entonces ahí vi un poco de muslo y se ve la escena. O sea, la escena por sí misma, pues no es nada explícita. Pero la mirada de, como no, chiquitita, del muchachito este, sí es así, como dijiste ahorita, de asco, ¿eh? Sí. Y cuando la señora sabe y consciente, porque nace una escena después, le dice, ya se va. Y él entiende de que está siendo correspondido y te causa esa sensación de miseria absoluta, ¿no? Sí. O sea, de miseria en cuanto a tener dinero, no tener la casa, no tener una vida con su esposo y que todo marchara correctamente. Y a esa falta de moral y a esos seres así permisivos, casi al grado de un animal, o sea, de sí, exactamente. De eso es lo que te lo transmiten. ¿No? Y ¿sabes qué fue lo genial? Ni siquiera son explícitas las escenas. Exacto. O sea, nada más con un ya se va y que cierran la puerta es suficiente para que tú sepas, te imagines. Sepas, lo sepas, exactamente. Ajá. Una obra maestra. Ok. Next. La que sigue. Tú te habías brincado a los 80s, pero sí, tengo una antes, a mitad de los 70, 76. 79, perdón. También de un niño así dramática al final, El Campeón. ¿Sí te has de haber acordado de esa o no te acuerdas de esa? Esa me suena. Es un hijo, un güerito. Es Rick Schroeder, el actor. Su papá es boxeador. Y está en un problema de que se divorcie, que no sé qué, un tormento familiar muy terrible, y el niño la apoya para que vaya y boxee. Y al final del tremendo combate, el papá se muere en el ring. No recuerdo si en el ring o donde los masajean, sí, ahí en los camerinos. Y el niño llora desgarradoramente porque su papá se murió y la mamá ahí lo consuela porque él vivía con su papá, no con su mamá. Y es una película, digo. No, tampoco la recuerdo, pero sí recuerdo perfectamente. No, no, no, tengo la noción, fíjate, sí, del terrible. Oye, ¿y la del niño de la selva, cómo se llamaba? ¿La de Elephant Boy? No, pues es viejísima. No, la mexicana que era de un niño de la selva. ¡Ay, cabrón! Que por cierto creo lo matan al niño. No, esa de Elephant Boy, fíjate que bueno, ahorita es una película de los 40s o de los 30s. Elephant Boy es una película, no creo si es... de hindú inglesa, una cosa así. Es un niño que en la vida real se llamaba Sabu y trabajaba con un elefante y como tipo Mowgli, una cosa de ese tipo. No recuerdo mucho, pero yo la vi en las matines ahí en Ciudad de México y se llamaba Elephant Boy. Todo blanco y negro, no me acuerdo. O sea, tendría que revisar de qué trata bien. Ahí la revisan de tarea. Pero esa del campeón. Sí, olvídate. Cindy. Es desgarradora. Cindy. El niño de los pantanos. Ay, güey, ¿cuál es esa, güey? De los estos de Chanoc. ¿Cómo se llama el actor de Chanoc? Pues hubo varios Chanocs. ¿Chanoc? Andrés García. El de los. No, no. No, no. El de los animales, el que fue muy famoso porque tenía un montón de animales exóticos, no que sé, hicieron un montón de churros con esos animales. No sé. Permite que exista Cindy, el niño de los pantanos, era. Ay, cabrón. Y pues son las aventuras de un chiquillo tipo Mowgli. Ajá. Pero por tratar de salvar a una niña, pelea, cabrón, con un jaguar hasta la muerte. Hay que ver la Cindy sinopsis. Con Z, ¿verdad? Cindy con Z. No, me acuerdo. Cindy, no sé. El niño de los pantanos. Es de las primeras. Bueno, es como de los 70s, ¿no? Setenterona, sí. Sí, ya. Yo lo recuerdo. Me la quedo de tarea, güey. Bueno, pues ahí está, Candelas, adelante, vámonos a los 80s. Ya poniéndole un tono un poquito más alegre. Oye, sí, puras miserias traje, ¿verdad? Oye, pero de todas maneras, casi todas las de niños superhéroes terminan en algo medio chillantesco, ¿eh? Sí, muchas de, sobre todo de esas épocas, sí. Y en los 80s era una época mucho más alegre, ¿no? Era una época más, más amena. Ya estaba prohibido el LSD, carnal. Sí, ya. Pero este es un clásico. ¿E.T.? Ah, claro. Un niño. Elliot. Un niño. Un niño problemático junta el valor para ayudar a escapar de la Tierra a un alienígena amistoso y que pueda regresar a su planeta hogar. Joya. Fue dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote y Dee Wallace. No, por eso digo, estaba chiquita. Sí, estaba chiquita. Exacto. Literalmente estaba muy chiquita. De hecho, creo que fue su primer película, de Drew Barrymore. Sí, maravilla. La película tiene joya una... joya de película, ¿eh? Una magia por su ambientación, su fotografía. La música. La música, es una fregonería. Y tiene algo que yo creo que... Los efectos muy bien pensados. Sí, y eso iba precisamente. Es algo que Steven Spielberg perdió con los años. La magia. Esa habilidad de los efectos prácticos. Sí. Con el paso de las décadas... Se fue a lo fácil. Se fue a lo fácil, precisamente. Al CGI, al hacerlo el efecto computarizado... Y esa carencia de recursos hacía que dos cosas resaltaran. Uno, la inventiva para realizar, exactamente, ¿no? Para realizar las tomas y contar lo que necesitaba. Y dos, el desarrollo de personajes. Sí. Sí. Entonces, E.T. es una fabulosa historia de unos niños que encuentran la manera y hallan amistad con un extraterrestre. Y el extraterrestre es fantástico, o sea, él, sí. Es divertido, es cómico, está indefenso, está feo, ¿eh? Tiene miedo. Ah, sí, está feyote de amada. Sí, pero ¿sabes qué? Quiere hablar a su casa y no tiene teléfono. Qué padre que la mencionamos, la recordé hace 15 días, E.T. from Home. Sí, clasicota, porque fíjate, estábamos ya en una plazoleta cerca de donde vivo. La luna hermosa, grande, llena de abril, ¿verdad? Sí. Y salió un amigo a pasearse en bicicleta. Anda, yo es bien marihuano. Dije, ahorita lo voy a ver como el E.T. O sea que este fue tu amigo, ¿eh? Sí, dije, ahorita, ya nada más lo voy a ver pasando por la lunota. Fíjate que es una de las películas, de mis películas favoritas de la niñez. Y yo sí chillé cuando el E.T. se estaba petateando. ¡Ah, no, güey! Literal, güey. Esa la fuimos a ver, nos llevó Pierre. César, nos llevaron a verla, ¿no? Mis carnales. Pierre Pantoja. Sí, ¿en qué cine la viste, te acuerdas? Fue en el 2001, ¿tú? ¿No era 70? No. No, se parece que fue en el Durango. ¿En el Durango? ¿En el Durango o en el Ricardo Castro, cabrón? No, pues, creo que fue en Durango. Sí, fue en el cine Durango. Sí, y era cine maravilloso. Alameda. O sea. No, la Alameda está enfrente de las Alamedas. En el, pues, ¿cómo se llama la plazuela? Principal. El principal. Cine principal. Principal. Sí. No, sí, a mí lo que me gustaba es que ya ves que son de Halloween. Y de repente va cambiando un yodita, güey. Chingón, chingón. Y la bicicleta. No, o sea. Sí. Una maravilla. Joya. Por donde le busques, fíjate que wey. Se me hace que ahí tomaron la idea de los depredadores, pero no, cierto. Oigan, ¿se acuerdan del monito del E.T.? Ya ves que era famoso tu monito de hule. Sí, yo tuve uno de esos. Ahí los tengo. ¿Alguien? ¿En serio? Ahí tengo, sí, en la casa de mi mami guardadas. Yo hasta tengo unos, creo, transparentes, ¿no? Había unos. Sí, había muchísimos. Y así con el. Y no tiene chiste, nomás era el monillo así la plasta con el cuellillo y. Hay un dato friki: cuando el mono está escondido entre todos los peluches, se camuflajea. Hay algo que no recuerdo qué sale, si es un gremlin o algo. Algo tiene que ver ahí, ¿eh? Sí. Entre los monos sale un gremlin o sale otro mono muy parecido. Es al revés. Es en otra película, de hecho la estás confundiendo con Gremlins. En Gremlins hay de hecho en la de E.T. es la niña que está escondida. Hey. Y en la de Gremlins es un E.T. que está escondido. Un E.T. escondido con los Gremlins. Exacto. Ah, ok. Sí, por ahí va. Pero bueno, la cosa era... Y luego, pues bueno, pues ya que nos brincamos a la de Gremlins. En 1984, Gremlins. Abuelita, soy tu nietote. Sí. Un chico inadvertidamente rompe las tres muy importantes reglas sobre su nueva mascota y desata una horda de monstruos malhechores en un pequeño pueblo. Divertidísimo, los efectos muy padres. Esta fue del director de Joe Dante, protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hyatt Axton y John Lewis. Por cierto, Liliana, acabas de romper una de las reglas, nos alimentaste ya después de la medianoche. Vale, madre. Y dato friki, recuerden que los sets cinematográficos en donde grabaron la de los Gremlins fueron los mismos de Volver al Futuro. El triste memoria. La 1, la 2, la 3 o la 4. La 4, güey. Nada más la 4, güey. Esta película los Grammys, igual, algo que me encanta ahorita de esa película eran los Gremlins, güey, porque te das cuenta que no era CGI, eran efectos, eran marionetas, güey. Ah, del Gizmo chiquitito. Se ven fantásticos. Se ven bien chidos. Y pues eran marionetas, güey. Y estaban hechas así con cables y todo el pedo. Sí, de hecho, cuando en muchas de las tomas de que salen los Gremlins, tenían que ser de cierto ángulo, porque si no se veían todos los humanos, pues, que estaban moviendo los cables por abajo de los monos, ¿verdad? Aparte, la clave de estos, de lo que estás hablando, es que acuérdate que no podían ver la luz. Entonces, disfrazado un poco por la oscuridad, podían manipular un poquito mejor. Y ya cuando se puso bueno fue cuando el Gizmo se encabró, ¿no? Gizmo caca. Y... sí. Muy buena película. O sea, me asustó, pues, créelo. ¿El Gizmo? Sí, o sea, ya cuando dicen de que tengan cuidado, que con los monillos y todo, y es que sí lo trataban de hacer como que era una verdadera catástrofe en la ciudad. Y yo sí dije, ya no voy a bañar a mi perro. Ya no, ¿qué yo? Sí, no, gran película, ¿eh? Vámonos, Candelas. Sí, muy bueno. Otra del 84, The Never Ending Story. Ay, no. ¿Te gusta? Por favor, no. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta la música. A mí sí se me gusta la música. Un niño problemático se sumerge en un mundo de maravillas fantásticas salido de las páginas de un misterioso libro. Hasta la montaña que habla se me hace bien chida. No, fíjate, bueno, ¿sabes qué no me gusta? Yo espero dragón con cara de perro. Ya sabía. Fíjate, ojalá que alguien de los de los que nos escuchan sepa la más sea mejor. No sé cómo transmitir esto. Dilo, venga. Pero ojalá que alguien me entienda, ¿eh? Hay películas que sin tener los recursos, al 100% o el super presupuesto, logran cosas, como acabamos de decir ahorita, mágicas. Yo soy cliente de toda la onda épica, feérica, fantasticón, así. Eso es lo mío, ¿no? Y películas como The Dark Crystal. Aquel cristal encantado. Cristal. Perrísima, no mames. O como Willow, bueno, en la Tierra del Encanto. Willow. El cristal encantado, ¿cómo se te hace? Black Crystal. Más tampoco. Las amo. Ah, bien, dije. Entonces, esas películas, siento que sin tener demasiado, con la poca creatividad que con la mucha creatividad y los pocos recursos, transmitieron un mundo verdaderamente fantástico. Quien escribió la historia, o en donde se basaron, verdaderamente había una conexión en ese mundo fantástico. Sí. Y yo siempre he creído o he sentido que la historia sin fin no. O sea, como que le dan una fumada a la morada. ¿Qué onda, carnal? Oye, algo fantástico. Pues un pinche dragón peludo con cara de perro, güey. Y un niño apache, güey. Atreyu. Y que pues anden ahí en ese mundo chidote, carnal. Hasta las montañas hablan, papá. Siento que fue así. Como que fueron los ejecutivos fumándose el churro. Muy mal viaje. Y rápido, o sea, está pegando lo así medio fantasticón. Y pues órale, arríbate, total. Es fantástico, todo se puede, o sea, sin límites y sin barreras, sí. Pero es que las que transmiten esa magia, yo no sé cómo escribirlo. No puedo decir que verdaderamente ven en el mundo, sino que aún en un mundo fantástico sin barreras, hay coherencia entre los personajes, entre el bien, entre el mal, entre lo que puede pasar y lo que no. Y siento que la historia sin fin, a mi manera muy personal de ver, simplemente es un revoltijo de un montón de cosas absurdas. Por eso no me gusta. Como que le echaron el cubilete, ¿verdad? Y... exacto. Bueno, en ese punto de vista, así viéndolo de... sí, cierto. O sea, se vino implícito dentro de la avalancha de todas estas películas que tú dices, Laberinto también, por ejemplo. Otro. Ah, del maestro. Ahorita llegamos. Ahorita lo comentamos. Ahí vamos, ahorita lo comentamos. Pero sí, efectivamente, ya analizándolo de esa forma, tienes toda la razón. Sí, incluso. Pero a mí, en aquel entonces, que era así como que muy, muy. Todavía estaba muy chiquillo, pues a mí sí me. Sí me casé, la verdad. Yo, por ejemplo, lamentablemente, para esa película, fuera de su banda sonora, dije, ay, no, guácala, ni la compré siquiera. Porque lamentablemente para ella, lástima, no me está dentro de mis favoritas, es que la comparaba con otras que ya habían pasado y que ya tenían su lugar superpuesto. Entonces yo ya la veía con sus efectos medio, ay, güey, dice, no, güey, dije, no, no, bye, eso es de niños. Ok. Así la veo, dije, no, guácala, asco. No, es que no se ve que el dragón está ahí montado bien gacho sobre la pantalla. Bueno, pero para la época a mí sí me gustaba y el hecho de que fuera el perrote así volando, pues también sí. Así como que no mames. Sí, ese es del 84. 84. Hay otra del 84. ¿Tú cuál tienes? Lo que tengo otra. Donde sale Showround. ¿Sabes quién es? No. Jonathan Quickwan, rapaz, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Ajá. Ahí sale. De hecho, el 84 fue un año fantástico para el cine, ¿eh? Sí, le dieron incluso el premio del actor más joven, no sé qué tanto, al buenísima la actuación del chinillo, del chavito, ¿eh? Este, sí. Se ven tus escenas acá de riesgo, acá perronas. Sí. No, Dr. Jones. Sí. No, Dr. Jones. You are cheating. Sí. Es sensacional. Es muy buena la actuación del chavillo. ¿Cómo alcanza los pedales? Y hace complemento perfecto con Indiana Jones. Sí, también del 84, ¿eh? Gran año, ¿eh? Y luego, otra del 84. A ver, son. El Karate Kid. Esa es la que estoy esperando. Esa mera. Un conserje y maestro de artes marciales accede a enseñarle karate a un chico que sufre de bullying y que le muestra que hay más en las artes marciales que solo el pelear. Dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Ralph Macchio, Pat Morita, Elizabeth Chu, y Martin Cove. Arriba, abajo. Afila cuchillos, Jima. que me voy a reservar un poquito. Bueno, no, vamos a madrearla. Es que es la película favorita de mi mamá. Pero de todas maneras vamos a madrearla. Échale, al cabo ya. No, fíjate, oye, que en realidad. Qué pena, güey. Si me digo, claro. A mí también, güey. A mí sí me gusta, güey. Si de veras, si Pat Morita de veras te hubiera enseñado karate, lo hubiéramos valido para pura chingada, porque no, pobrecito viejito no se defendía ni él solo, ¿eh? Sí. El Daniel San. No, o sea, el Daniel San era un alfeñique, carnal. Sí, era una, aunque una princesa. Bruce Lee, era una princesa. De cualquier manera estaba destinado a ser el buleado para toda la vida. Sí. Sin embargo, la película se vuelve entrañable. Fíjate, tienen una cosa fantástica. Elizabeth que estaba viendo yo. No, se me hace cabezonzona, ¿eh? No, está bonita, es bonita. Oye, salen todas las películas ochenteras. ¿Qué les pasa? ¿Que no había otra? No. No. Sí. ¿Era ella o esta Linda Hamilton? Estaba gorda, ¿no? Estaba gordilla bueno, sí, ancha, gordilla. Pues, ¿no? Ancha. De hueso ancho. Sí, era de hueso ancho. Pero sí, me acuerdo. Me gusta mucho su nariz, así picudita, muy bonita. Sí. No, pero con la nariz no se podía hacer nada. No, no, pues, estoy hablando de la estética nada más. Bueno, total. Sí. Fíjate que a pesar de todo el churrerío, dijeron una crítica que a mí la consideré magnífica del Karate Kid. Magnífico. Puso a las artes marciales al alcance de los seres humanos. Exactamente. Porque después del boom de las de Bruce Lee, todo y Chuck mundo Norris, quería aprender karate. Pero pues todos estaban como que, pues eso es solo para gente matona muy acá. Y cuando este triste pelele se vuelve un maestro de las artes marciales. Esa es la palabra correcta, es un pelele. Pelele. Es correcto. Pues como este triste pelele se puede defender. Pelele. Porque le enseñó un viejito artrítico, porque pobrecito Pan Morita ya no. Pues ya no, ¿verdad? No. Ya nada más pescaba. Exactamente. Y ya no enceraba ni pulía. Pero mira, lo chidote fue de que dicen, estaba viendo yo en ese programa, que los lugares donde entrenaban karate, o sea, los dojos, los gimnasios, se quedaban repletos. Era increíble la cantidad de gente que se acercó a aprender artes marciales. Lo vieron como verdadero camino, o sea, lo detonó. Eso fue increíble. Y cortó de tajo al héroe rudo invencible como Bruce Lee o Chuck Norris y puso un pelele que era el mero chido. Entonces, por eso es magnífica la película. Además de las cosas entrañables como que le regaló un carro. Clásico, y le parta a su madre. Yo no sé quién hace eso. Era un yo lo tengo. 38, ¿no? Yo lo tengo 38, en ¿qué es? Escala. Sí. ¿Qué carro es? ¿Sí? ¿Qué carro es? Ahorita te digo. Y Ford 1938 o por ahí, ¿no? Carrazo. Anda, yo soñaba con hacerle favores a un carrazo. Viejito con dinero para que me regalara un carro. Alivianaba. Y sí, le hice muchos favores a muchos viejitos. Pero con no. mucho dinero y muchos más favores que los que le hizo este pelele. Y ni así me regalaron mi carro. Y no pasé el asiento trasero. Pero aprendí tantas cosas. Cosas que ahora quiero olvidar. Aprendiste a pulir y a encerar, güey. Muy importante. A bolear, que me dice. Es bajar y subir. Bajar, pivotear, carnal. Pivote, para que no te estragantes. Focus. Muy buena película. A mí sí me gustó. Y la emoción de la última patada. No mames, güey. O sea, chafota la película. Sí, a mí sí me gustó. Oye, por cierto, la de. Pero fíjate que llevaron bien la trama. Sí, no, okay. La fuerza de la escena. Del y al final, toma la barbona. Una pinche patadota. Que yo lo único que fíjate que la nueva de Karate Kid, que era más bien ya es Kung Fu Kid. No, ya es. No, eso no. Oye, a mí me gusta. Con todo respeto, a mí también. Es un Ford 48. Ah, 48. Es Super Deluxe. Le gerré por 10 añotes. Pero fíjate que la nueva con Jackie Chan se me hace suave. Ya están pues más por Jackie Chan, yo creo, nomás. Ah, sí, por supuesto, pero ya tiran patadas. No, pero Jackie Chan sí la cuaja, güey. No, por supuesto que sí. Perrote. Y Jaden Smith pues, es mitad chango, entonces no tiene tanto chiste. Vamos a la que sigue. Vámonos. Okay. Cambiamos de año, 1985. Los Goonies. Ah, perrísimo. Los Goonies. No con gustó. El fin de salvar sí sus hogares de ser desalojados, un grupo de chicos desadaptados salen a buscar un antiguo tesoro de un pirata. Que como trivia la que de sigue. La película, como trivia de la película, el tema lo interpretaba Cyndi Lauper. Sí, muy bueno. Dirigido por Richard Donner. Y luego, fíjense quiénes eran los actores de esta. Richard Donner. Sean Austin, Josh Brolin, Jeff Cohen y Cary Feldman. ¿Y esos qué? Sean Austin es el de el ellos Señor se destacaron de los Anillos. Después, sí. ¿A quién más? Y luego Josh Brolin es Thanos. Y Corey Feldman fue la película con la que empezó a agarrar fama e hizo un montón de películas durante los 80s. Malísimas, de seguro, porque no sé ni a mí sí me gustó porque cada personaje tenía su propia personalidad. Me acuerdo que el chinito era el inventor y un rollo así. Y la escena final donde están en la playa ya con la familia y todo, y que se ve a lo lejos el barco pirata, ¿cómo se llaman los barcos? Yo no sé de nombres. La embarcación, perrísima, ¿eh? A mí me gustó mucho esa película. Sí, no, a mí casi no. El que me caía gordo era el cara de papa, ¿qué es? Chaco, el Superman, ¿no? Ese. Sí, como que. Bueno. Bueno, 85 todavía. Explorers. Exploradores. Ay, güey. Un niño obsesionado con películas de ciencia ficción de los años 50 tiene un sueño recurrente sobre los planos, de los cuales termina dibujándolos a su mejor amigo, que es inventor. Con la ayuda de un tercer amigo, logran construir una nave espacial. La pregunta ahora es, ¿qué harán con ella? Esta fue protagonizada por un muy joven Ethan Hawke, River Phoenix, Bobby Fight y Bradley Gray. Sí. River Phoenix, ya se murió, ¿eh? Sí, ya, sobredosis. Es el que hizo de Indiana Jones, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sobredosis, ¿viste? Los ochentas. Chale, güey. No lo recuerdo. Y luego, 86, una que comentaba Arturo. ¡Laberinto! Laberinto. La chica de 15 años, Sara, sin quererlo de verdad, desea que su medio hermano bebé, Toby, se vaya lejos. Y este va a dar a las manos del rey Goblin Jared, el cual se lo quedará si Sara no completa el laberinto en menos de 13 horas. Sale David Bowie, ¿verdad? Mayor Tom, güey. Sí, era, manches. Y luego era dirigida por Jim Henson. Y producida por... ¿Quién producía? ¿Esa? Acuérdate. El maestro George Lucas. Y luego protagonizada por David Bowie, una guapísima y muy joven Jennifer Connelly. Sí, estaba bonita. Toby Frode y Shelley Thompson. ¿Es donde tienen que pasar el pozo de la hediondez? ¿Es esa? Sí. Sí, ¿verdad? Que esa escena a mí como me da risa esa escena de chavito. La mucha marioneta, ¿no? Sí, mucho Muppet. Un concepto muy, muy mágico para mí. Sí, Yo la he llegado a ver todavía... En YouTube, la he bajado, la tengo por ahí en DVD también, la he... Bueno, la... Sí, es que estoy recordando. Estás recordando. Esta película, la verdad, al principio sí batallé en encontrarla, porque yo la recordaba de haberla visto nada más en televisión abierta. Sí, porque antes la pasaban. Ya no la pasaban. Yo sí la vi en el cine. Y en el cine sí la llegué a ver, fue la primera vez. Las marionetas geniales, La historia se me hace también muy, muy padre. Bien chido. Pero antes se me hacía muy larga la película. Y ahora cuando la veo, se me hace que es bien, bien pequeña. Es como de una hora y feria. 101 minutos. 101 Fíjate. Minutos. Entonces, ¿en aquellos años era un largometraje? Sí, era un. Muy es que de niño el tiempo se te hace más largo. Pero no, muy, muy chida esa película. Ah, excelente, sí. Joya. Otra joyita. Labyrinth. Del 88. Vámonos. Big. ¡Ah! Cuando un chico desea ser grande en una máquina de deseos en una feria, despierta la mañana siguiente viendo que su deseo se ha convertido en realidad y ahora tiene el cuerpo de un adulto. Ahí la tengo, para que la quiera. Dirigida por Penny Marshall y protagonizada por Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia y John Hurt. Gran película. Era de no me acordaba de eso. Híjole. Era de la época cuando Tom Hanks hacía todavía cómicas. Todavía actuaba. ¿Ya no buenas películas? Sí, ¿no? No. Sí. Sí, no. Wilson, sí. La de Wilson, está chida. Sí, no, bueno, tiene muchísimas. Que sí. Pero la película es muy buena y te enseña precisamente algo de lo que platicábamos y que hacemos en la introducción del tema, de que no debes de perder tu habilidad de sorprenderte y de divertirte, importar la edad que tengas, o sea, de disfrutar la vida. Que no te dé pena, cabrón. Que esa historia se la han requemado ya muchas veces. Ah, sí, claro. De veces, con claro. Mujeres, con un chorro niños, de... Niñas, sí, Jennifer Garner hicieron una... Y a la contraria, y bueno. Sí, de 13 a 30 se llama. Sí, han hecho un montón de... Esa me gusta. Y al revés también, que sí, son sí, en todas las variantes. Y, no, sí, esta es la chida. Pero esta es la buena. Sí. Con la máquina Soltar, que pide su deseo. ¿Verdad? Exactamente. Sí, padrísimo, güey. Sí. De hecho, esa máquina se convirtió en objeto de deseo de coleccionistas. Ya me imagino. Sí. No. Y no por 5,000 pesos. No, No. No, sí, muy buena. ¿Algún detalle que te acuerdes de esa? Notable. La escena donde está brincando en el teclado del piso. Ah, claro. Hay un teclado de ese en el Bebeleche. Sí, que no funciona tan bien, pero no funciona ahí está. Tan bien. Sí. Has intentado hacerlo. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Sí, no, yo cuando fui la primera vez al Museo del Bebeleche, lo primero que hice fue tratar de aventarme al clavo, que fracasé miserablemente. Sí. Así como que nadie me vio, ¿verdad? Uy. Sí, incluso la pieza en algún momento me la aprendí en el piano. Son los changuitos, ¿no? No, esos son palitos chinos. Pero hay otra, la que toca al principio, que puedes tocar a dos manos. Dije, bueno, cuando mi niña tenga ya más edad, dije, le voy a enseñar para que ella toque la melodía. Haga el dueto. Yo toco el acompañamiento, ¿no? Está bien chida esa pieza. Incluso cuando se acaba la película, cuando ya se van los dos, los grandes amigos caminando por la calle y que se ven de espaldas, empiezan a tocar esa pieza. De fondo. De piano. Sí, luego ya después la orquesta ya se acaba, ¿no? Padrísima. Me gusta mucho también el primero, ¿te acuerdas cuando llega al hotel, cuando es niño, llega a un hotel espantoso y hay balazos afuera y gritan y el vecino está, y ándale mujer, y quién sabe qué, mujer, no sé qué? Y este güey chilla, ya después de los días que se acostumbra, cómo se habitúa a esa vida. Y después cambia a un estudio, ¿no? Enorme, con un chorro de juguetes. Y llega la noche de la fiesta de la empresa y se lleva a la asistente, ¿no? A dormir con él, pero se van a jugar. Y está esperando echar pata y nada, maestro. Una litera tú arriba y yo abajo, güey. Y ahí te ves, cabrón. Mira qué maravilloso. Híjole. Sí, padrísimo. Es muy buena esa película. Sí, gran película. Y luego una que estoy seguro que Arturo y Stoico van a tener así como que. A ver. Microorgasmos de recuerdo. A ver. Willow, 1988. El enanito. Claro. Un enano renuente deberá realizar un papel crucial en proteger a un bebé especial de las garras de una malvada reina. Dirigida por Ron Howard. Protagonizada por Val Kilmer, Joan Whaley y Warwick Davis. Oye, pero ese no es héroe infantil, es un enano, no es el gacho, güey. Pero pasa, va salvando al niño. Pero exactamente, o sea, y es un... En aquel entonces era niña. Bueno, era niña. Laura Danan se llamaba. Sí, y era un enanito jovencito. Sí. Sí. Entonces sí puede. Que ha salido en prácticamente todas las películas fantásticas. ¿Dónde ha habido un enanito? Es como si habláramos de Tuntún, güey. Ándale, ya habíamos dicho, ¿no? Pero ya ves, ¿no? Que eran las calenturas de Tuntún ya en los 70. No, y siempre conservó la dignidad. Todavía en Harry Potter, ya ves que personifica así como tres o cuatro personajes diferentes. Sí, al volante. Era un enano. Gringotts. Medio maniacón, porque es que tiene manos de persona normal, ¿verdad? Nada más el cuerpo compacto. ¿Cómo le dicen eso los liliputienses? Pero no llega tanto. Ah, eso así se llaman. No me convenció. Fíjate que volvemos a lo mismo. O sea, lo que acaba de decir de la historia sin fin. La de Willow, hombre, qué padre película. Sin ser tan pretenciosa, mucha logró fantasía, transportarte a un... a un reino completamente mágico. En Las Brujas la había mencionado yo, la Batmorda. Anda, no mames. Y es que ese sí era poderoso, no como el pendejo del Gandalf que le deberían dar un bat en lugar del bastón. Por imbécil. Sí, ese güey nomás es puro pinche catorrazo. Sí, no, la Batmorda sí. Sí mandaba. Le llega un ejército y dice: ¡ja! Eso no es un ejército. ¡Son puercos! ¡Puercos! Y se empieza ya a convulsionar y a carcajear y mocos que los convierte a todos en animales. Puercos. O sea, sí estaba cabronzota. El general Kyle, hombre, ese. De hecho, lo inmortalicé en unos dibujos de ese personaje con la cara de cráneo, ¿no? Con el casco con un cráneo. A ese no le dedicaste nada, ¿verdad? No, yo pensé que por ahí ibas a decir. No, ni a la Batmorda tampoco, estaba muy vendadón, no se le alcanza a ver nada. Pero, ¿cómo se llamaba la hija? Sorsha. Anda, esa me la comí. Y pues más mártiga no era feo, cara. El dragón ese de dos cabezas me gusta mucho. Pero era fantasía buena, o sea. Así era, completamente fantástica. Pura fantasía. Ya me lloraron los ojos, sí. Candelas. ¿Qué año era? 88, sí. Brinco al 93. No, espéreme, maestro, échale. No me abandone. Ay, Cinema Paradiso. ¿Qué óvole? Del director que vuelve a su pueblo 30 años. ¿Y qué póster game no cuenta? Salvatore. Poltergeist, ¿sí? Y que va al que asiste al funeral de su gran amigo, viejo amigo, que era el Cácaro, el que ponía las películas, ¿verdad? Y que empieza a recordar su infancia y todo eso, bien, bien padre. Pues es como de mucha hermandad y de mucho amor, muy, muy bonita. Y aderezada, por supuesto, con la música de ¿quién? Del maestro Ennio Morricone. No, hombre, tiene una banda sonora bien chida. 1988. ¿Cuál deseas tú, Carlos? Antes que esa. La de Poltergeist. Ah, Poltergeist, sí. No, pero yo voy a decir, ¿sabes cuál antes de noventera? Pero ¿qué es del 91? La de Terminator 2. Sí. Ah, sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Anda, sí, sí. Connor. John Connor. Chiquito. Fíjate, cuando yo lo vi, dije: hijo de su pinche madre, si yo pudiera escoger cómo podría lucir, hubiera escogido como él. Ese personaje. Así, el estilo medio malandrón, sí. Así, ojo oblicuo, todo, o sea, era así. O sea, así. Bulero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu escena favorita de esa película? Estilero tototote. ¿Cuál es tu escena favorita de esa película? Así, sí. Una escena que quisieras, así, de sí, sí, pues en la moto, cuando lo vas siguiendo con el trailerzón. Eso. Hijo de mi vida, ¿no? Varias mentales. Y fíjate que sí, ese fue un niño héroe muy padre, sí. Porque, o sea, sí mostró el lado humano, si era rebelde. Era, pues desde luego, andaba en lugares adoptivos por razones de la supuesta locura de la mamá. De la mamá, sí. Que pues, ni siquiera él confiaba en ella. Que todavía había historia todavía en ese Terminator, ¿verdad? Ah, por supuesto. Sí, no. Sí. Y ya ves que huye y trae él su motita cross. Perrísimo, sí. ¿Eh? Esa pues, escena. Sí, porque era malandrón, ¿no? Sí, y le copia todo. Sí. Y ya cuando llega, cuando se agitaba la melena, los que nos han escuchado, ya había yo hecho el berrinche de por qué mi pelo rizado, mis rubios caireles que ahora amo. No bailaban con el viento. Sí, o sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué no se me hacía? Agitan como pelo de libro, ¿verdad? Ándale. Como pelo de ángel, o sea. Sí. Y lo había comentado una vez por Tino, el de Parchís. Sí, yo me dejé crecer el pelo y cuando creció para arriba, así como de troll, cabrón. Yo dije: oiga, mamá, pues yo qué pedo, porque yo no lo tengo así como micrófono, güey. ¿Eh? Pues porque tú eres chino, compadre. Pues de ahí se volaron los pájaros. ¿Por qué me salió como el de Yolanda? Y pues hace cuenta de que todavía pone el dedo en la llaga, el chingado chiquillo este de Terminator. Que él sí se daba el lujo de agitar la cabeza y mocos. No, eso de Yolanda, eso fue fantasía tuya, creo. Porque a mí me salía casi como a Gema. Es muy buena esa película de Terminator 2. Sí. Y la actuación del chavito sí deja así como que. Y se convirtió en un cabrón. De pelele también. Y también, bueno, no sé si usted lo considere, pero la música de esa película a mí me encantó. Sí, también. O sea, sí, claro. La banda sonora, esa película en general. Como un niño héroe, muy padre. Sí, muy, sí. Muy de hecho, este, en me gusta más que la actuación, la actuación de John Connor, del chavito, es la que precisamente causó tanta rabia en todos los fans en Terminator 3, donde lo hacen al tipo un pusilánime, sí, un sí, mediocre, sí. Un pussy. Sí, sí. Y sí, dices, güey, sí. ¿Dónde te convertiste de ser un mocoso badass? Aguerrido. Sí, sí. O sea, de que no, no te cuarteabas, sí. No nada, le entrabas a los fregazos y todo el rollo, que te estuvieras con las nylon apretadas, güey. A este otro güey, o sí, sea, no, nada que patético. Ver. Sí, no, patético. No, no. Exactamente. Fíjate, así de indeleble fue la huella que nos dejó este pinche muchachito con su pelo al viento. Sí. Desgraciado. Sin llorar. Oigan, oigan, este, antes de que pasen más al, adelante en los noventas, una película que sí no debemos de saltarnos de 1986, la de Cuenta Conmigo, cabrón. Ah, ay, no más. Fue pecado saltarnos. Sí, sí, sí. Ah, por culpa del candela. Sí, sí. Unos niños que van por una villa. Por una villa de sí, a buscar ¿verdad? Un sí, cadáver. Sí, ya sé cuál, sí. Está chida esa, ¿no? Perrísima. Sí, fue dirigida por Robert Reiner y protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Cooler Phoenix, Gullerman y Jerry O'Connor. Es de las joyas. Ya ni me acordaba de esa, güey. No, ay, sí, fíjate que si hubiéramos ido, si nos hubiéramos conocido de niños. Ah, le hubiéramos ido. Así como Oscar y el Candela, sí, fácil, ¿eh? Sí. Fácil. Yo siempre que no, iba si a nos hubiéramos el Jim conocido hubiera sido en esa época, habríamos hecho la del Señor de las Moscas, güey. Ah, el Señor de las Moscas, sí. ¿Eh? Oye, yo siempre que iba a acampar no, la de Transpointing, a Río Chico, bueno, por Otinapa, el puente del tren de ferrocarril de Río Chico, cada vez que lo cruzábamos, me recordaba un chorro a esa, sí, claro. A esa sí, escena. Sí. Que está mucho más grande ese puente, mucho más sí, alto. Sí, sí, sí, pero de todas maneras, era un estrés pasarlo. Sí, perro. Que yo creo que es la escena más recordada de la película, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí la que me recuerda mucho es, uno, cuando entran al deshuesadero, y luego está un perro, bueno, esa, y cuando se meten, atraviesan el pantanito, y luego que el ¿cómo se llama? El protagonista, empieza a sentir que trae unas sanguijuelas, y se saca una del chile. Ah, del chón y se desmaya. Se desmaya, cabrón. Sí. Esa también es genial, cabrón, genial. Sí, no, yo me quedo con las de las vías. Y con esa peliculilla como que se te dan ganas de irte de paseo, ¿no? O sea, vámonos a... No, pues yo me fui varias veces. Sí. Muy buena película. Y, órale, y también, bueno, Cuenta Conmigo. Y también la banda sonora. Muy buena. ¿Perdón? No está. No la tenía aquí. Ah, y en Netflix. No sé, fíjate. Sí, fue. Es un clásico, ¿eh? Sí, está chida. Sí. Ah, qué bueno que la desenterraste sin albur, ¿eh? Este. Sí, güey, déjame anticipo, güey. Porque... Sentiste alivio. Cabrones, no, güey, no me van a perdonar, güey. No hubieras estado en paz y te lo hubieran dejado ahí enterrado. Sí, la otra vez dijeron, no, güey, que es hijo. En YouTube está, de todas maneras, si no la encuentras en YouTube es fácil que la encuentres. Y otra que se va al otro extremo del, ahora sí que del... El espectro. Del espectro emocional, precisamente la del Señor de las Moscas de 1990, donde un grupo de chicos se encuentran atrapados pues en náufragos en una isla y al poco tiempo degeneran en salvajismo. Sí. Sí, oye, sí, y loco, sí, matan a pedradas. Ay, sí, sí, la película está cruenta. Está densa. Yo todavía la volví a ver hace no mucho, hace un par de años, y sí me quedé de... Ay, cabrón. Nomás hay esa versión, ¿verdad? Sí, o hay otra. No, nomás esa. Hay esa. Sí, no, está. Ahí te das cuenta de la condición humana y cómo una micro sociedad empieza a degenerarse, ¿verdad? Sí. Híjole, ¿no? Pero sí está dura. Sin no, algún. Pues yo no sé no, cómo sí, usted. Sí, ¿viste? Sí, yo cuando la vi definitivamente está muy pesada. Y con el gordito, los lentes, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? ¿De Pig? Dura y pesada. Piggy. Ese poke espantoso, se muere. Sí. Híjole. Es una historia que gruesa. La parte más que más me impactó a mí esa película fue el final, cuando ya por fin los rescatan, en que los niños de repente se dan cuenta de a dónde cayeron, sí, o sea, exacto. Y que se dan cuenta de, ay, cabrón, ese choque con la realidad, claro, de cómo se fueron dejando llevar y cómo fueron, degenerando las cosas y cuando, hey, cabrón, espérate. Aquí hay un adulto, güey. Hay un adulto, sí. Y ubícate, güey. Es un choque duro, ¿no? Cabrón. Sí, es muy, sí, muy, yo, muy fuerte. Sí, yo cuando la vi, recuerdo, ya, pues, cuando salió en el cine, imagínate. Ese choque del que estás hablando, donde van, los van persiguiendo, ¿verdad? Y salen a la playa. Pues, sí, es la playa, ¿no? Donde sí. están los militares. Y dije, ay, ese final, ¿qué, güey? Pero ya después que la volví a ver, años después... Que lo procesas. Dije, ah, cabrón, es que es el choque y se acabó tu fantasía, maestro. Esto es el mundo de los adultos, güey. Aquí tu micro ciudad que hiciste, tu micro sociedad, uh-huh, no sirve absolutamente nada. Y probablemente tribu. Vas a pagar lo que hiciste. Exactamente. ¿Verdad? No, sí, está bien chida. Sí, es muy, muy buena chida. Película. Es el otro lado del espectro, sí. Sí, y luego una divertida del 93. Hocus Pocus. Perdón, antes del 93, quedaba otra. La de Querida Encogida. No, ya no. No, esa ya no. No, ya dijiste la tuya. Sí, ¿ya dijiste qué? Ya dijiste la tuya. Ya te gastaste tu token. Va, adelante. Quiere llorar. No. Sí, no. Lo bueno es que no hemos hablado de. Ah, no, sí, ya hablamos. Chicarlos, güey. No. Pues la de Querida Encogí los Niños, pues ahí también se ve cómo los niños pues casi se vuelven héroes, ¿no? Porque sobrevivieron sobre toda una travesía infinita sobre su propio... El alacrán. Sobre su propio jardín, cabrón. Sí, sí. Entonces, Muy chido, los efectos, sí me gustó. Los efectos que se usaban desde la hormiga... La hormiga. El alacrán, sí, las gotas de agua, como en ese momento la tensión superficial... La tensión superficial inclusive bomba. Se hacía así pegajoso que no podía salir de la gota. Y por la densidad del agua, claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces todo eso siento yo que lo lograron muy bien. Sí, está muy chida. Sí, sí. Aunque luego hicieron como 15 cuantas secuelas, sí, y versiones. Que tú me dijiste, ¿no? Esta de acá. Y el papel del papá y la mamá pues, también era muy divertido, ¿no? Sí, Rick Moranis. Un papá muy... Un científico despistado que, bueno... Como que un papá aburrido, ¿no? Se me figuraba. Científico. Sí, pues despistado. Pero, o sea. Sí. Y sí, sí, también para los niños ¿qué de. ¿Qué fue ese, Arthur? Y que la podadora que empieza a funcionar y bueno. Ah, sí, ¿verdad? 1989. Ah, del 90. Nomás no me abandones rápidamente. Échate. Es rarísimo que a mí me gusten películas de risa gringas. Pero esta sí me gustó. Mi Pobre Angelito. 1990. Ah, sí, la tenías que mencionar. Sí, era clásica. Pero... La primera, sobre todo. Sí. Pero también la segunda me gusta. No me gusta. Las primeras tres veces es buena. No me gustan. Me gustan las trampas. Son chidísimas. No. Bien densas, pero. A mí sí me pasa el fenómeno de la comedia gringa, que me cae mal. Sí, sí, sí. Pero no se quita con la de Mi Pobre Angelito. Sí, ya. Digo que las primeras tres veces que la ves es buena. Pero ya después que la ponen cada Navidad y que bueno, no tienes otra cosa que ver. Sí, tal vez la ponen cada Navidad, sí, es cierto. A mí sí me gustó. Ponían, ¿eh? Ya no ponía, sí, ya tiene gustó. Mucho que no. Y la actuación de Macaulay Culkin era buena, o sea, era el aspecto de él era bueno, porque es que también en los caminos de la vida se fue por terracería. Pero gacho, Sí. Okay. Sin aceite. Seguimos en ahora sí, 93, la de Hocus Pocus. Después de tres centurias. Ah, no sabes cuál. Tres hermanas brujas han resucitado en Salem, Massachusetts, en la noche de Halloween. Y ahora dos adolescentes, una chica y un gato inmortal, deberán detenerlas de una vez por todas. El elenco de las brujas era fantástico. Era Bette Midler. Ajá. Sarah Jessica Parker. Claro. Kathy Najimy. Y la chica era Omri Katz. ¿Sabes qué es lo triste de eso? Yo pensé que Sarah Jessica Parker traía prótesis en la nariz. Pero te no lo era, juro, o sea, era su nariz. Y yo decía, mira, esa güerita, hasta le voy a dedicar un par, Nomás me voy a imaginar cómo va a tener su naricita de veras, la real, ¿verdad? Híjole. Y ya después, años después, me di cuenta que no. Su Han Solo, ¿verdad? ¿Eh? Qué bien. Literal, el Han Solo. El Han Solo, sí. Otra del 93. Last Action Hero. Con la ayuda de un boleto mágico, un joven fan de la cinematografía es transportado al mundo ficticio de su personaje favorito del cine. Dirigida tristemente... Sí, sí. ¿Qué? ¿Pero de qué se trata esa? A ver, échala. Ahí te va otra vez. Me suena. Con la ayuda de un boleto mágico, un joven fan de la cinematografía es transportado al mundo ficticio de su personaje favorito del cine, dirigida tristemente por John McTiernan y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. El último héroe de acción. Exacto. Pero no me acuerdo de qué se trata, güey. Ay, ¿cómo se llama? Ah, no, la otra es El Regalo Prometido. ¿Qué salía? Esa está perrota. Esa está chida. Esta, la de Last Action Hero, es una de las peores películas de Schwarzenegger. El villano traía un ojo de... De hecho, carita feliz, algo así, ¿no? Sí, sí. Que los villanos del el niño se había transportado al mundo del cine. Ajá. Entonces todo lo sabía y todo el rollo. Y esto así como que, güey, qué pedo. Y hay analogías de las películas y todo el rollo. Y luego estos entran al mundo real y cruzan el plano entre el cine y todo el rollo. Me acuerdo del título, pero no me acuerdo de... Pésima. Sí, la película. Qué bueno que no me acuerdo. Es pésima. Ajá, la borraste de tu memoria. Chale, güey, la sellé. Sí. Ok. Pero y de hecho sí fue la última película de héroes de Schwarzenegger. Sí, se quemó, fue la última que hizo. Y luego en el 94 tuvimos una... No. Auto, hay dos todavía rápidas. ¿Del 93? 93, Un Mundo Perfecto, con Kevin Costner. Ah. El niño, el fugitivo este, ¿no? Que se lleva al niño de Ren y se hacen super amigos y al final... Ah, y luego Hook, ¿de cuándo es? Hook. Es más adelante. Ahorita no, te digo. Más adelante. Ah, okay. Bien. Sí, Un Mundo Perfecto, 1900. Es de 1991, 93, no es cierto, 93. Es antes. La de Hook es de 1991. Con Robin Williams, para descanse. Está chida, ¿a ti no te gustó, verdad? ¿Me dijiste alguna vez o...? A mí me gusta esa película. Nada más te decía que a mí nunca me convenció la cara de viejita de Robin Williams como Peter Pan. Ah, okay, que no. Pero, por ejemplo, el que se llama la película, el héroe, se llama Rufio o Rufío. Rufio. Rufio. Era el pan, el que tenía la espada. Sí. Valía la pena recordar ese muchachillo. Algo que me gustó mucho de esa película era la frase con la que él logró volar y que luego yo la trasladé a ciertos personajes de esa época que me caían gordos, que decían, güey, no te estreses, o sea, ten un pensamiento feliz, güey, y pásatela chido, güey, ¿para qué te estresas? Sí, con el pensamiento feliz pudo volar. Yo he visto amigos que les pasa exactamente eso. O sea, no se estresan, agarran su pensamiento feliz y empiezan a volar. ¡Y vámonos! Y otra del 93, tampoco podemos dejar pasar, es lo contrario de Pobre Angelito, El Ángel Malvado, con el mismo personaje. ¡Anda, sí, qué buena película! Neta, ¿verdad? Que sí. ¡Sí, no manches! Sí, desde que avientan el monigote ahí en la carretera, ¿verdad? Sí, eso estuvo perra, buena película, fíjate, no la recordaba. Y que mata al perro con la pistola de clavos, ¿no? Sí, yo la tengo por ahí. Sí. Ahí te encargo que le brinque una copia, ¿no? Ahorita mientras desarmamos. Es buena, bajo, órale. Con esa película. Sí. Y el final es inesperado. Es especial, ¿eh? Sí. Ya ves que tenía su ballesta de tornillo. Nosotros hacíamos, pero con botes de cerveza. Las latas de cerveza antes eran duras, no eran de aluminio. Sí. Entonces le hacíamos hoyos, luego las conectamos con una bazooka, le echábamos alcohol. Entonces todo por los hoyos que le hacíamos se bajaba todo el alcohol y le poníamos una lata de la misma marca, tratábamos de que entrara como un tapón, le ponías a por atrás, la encendías, entonces el peligrosísimo, imagínate, entonces el alcohol hacía y ¡paz! Tronaba y salía la lata a madres, güey. Y con esa rompíamos vidrios, güey. Claro que en esa época no sabía que era peligroso, ¿verdad? No se habían inventado los microbios. Amigos, no existía, güey. Aquí había todo mío fallecido. Era chidísimo con esas bazucas. El único de la cuadra. Oye, perdón, ahorita que estaba hablando de su invento. No, lo copiamos, yo no lo inventé. Me sentí un vil ñoño. Un pelele. Un pelele. Sí. Porque cuando éramos niños hacíamos pistolas de ligas. Sí. Y con una tabla y luego una... No, pero esas eran lanzacascuichas. No, eran una pistola de ligas. Sí, pistolas de ligas. Sí. Con unas tablas o de rejas, güey. Emocionadamente matábamos moscas, güey. Sí. Y con la misma liga que despedorrabas una mosca, la agarrabas y cargabas tu arma y ibas a matar otra mosca, güey. Ahí no hicimos. Hasta que la liga se deshacía. Ahí no hicimos resistentes a las enfermedades. Sí, de ahí. Neta que ahí sí. Agarramos a ti cuerpos, güey. Nosotros hacíamos dardos. ¿Cuál dengue? Ni qué chingado, güey. Y dejan solo. Con el pasador de pelo. Con el pasador de pelo. ¡Anda, no! Un popote y una liga amarrado, ¿eh? Era arma mortal esa chancho. Y lo afilabas en el cordón de la banqueta. ¡Ea, güey! Anda, yo me puse un madrazo con uno de esos. No, haz de cuenta que le tirábamos a las palomas, que en realidad nunca le podíamos hacer nada, ¿verdad? Pero les tiramos. Y yo traía uno filosote re bueno, porque ese lo hicimos ya con esmeril, ya nos habíamos modernizado. Una piedra de alfilar, yo se la agarraba con la piedra de alfilar, güey. y en la mano izquierda, donde yo detenía la liga, o sea, el lanzador, se reventó y se me encajó en el dedo de pintar dedo. ¡Ay, güey! Y se me yo quedó así. Una historia, güey. Y haz de cuenta que se me quedó atorado y ya, crack, me lo jalé. Y la y luego ya cuando me relajé ya me pude quitar. ¡Qué vulgarzazo, eh! ¡Vulgarzazo! Sí, es que me dolía. Bueno. Pero espérate, al siguiente día... Y eso que era especial el día del niño, sí, pero... Al siguiente día me dolía... El niño peludo. El agujerito. Y me daba mucha cosa. ¿Sabes qué descubrí? Era por el otro lado del... Por el otro extremo del dedo. Estuve una nada que me lo atravesara. Entonces por eso sentí así como que se clavó en madera. Me lo encajé en el hueso. No, no seas nada. Anda, gachotote. Esperen muy pronto el especial de armamento infantil. Mi mamá, sí, mi mamá. No, de veras. Hay que hacerlo, güey. Porque en una ocasión mi mamá era maestra, ahora es maestra jubilada. Y a todo su personal, era de las directoras. Entonces a todo su personal la llevó a la casa. Y y de la clásica de que llevan a los niños y ay, pásale con Arturillo para que jueguen o algo, ¿va? Entonces yo tenía mi, como siempre, acomodaditos mis dardos de popote, con el pasador de metal. Sí, y luego llega un mocoso menso y lo, ¿qué? ¿Y eso cómo se tira? No, no los agarres porque son peligrosos. Porque yo siempre sí he sido así medio, así, no, yo tenía que le sacabas el parche. Así. Y ándale, que lo agarra el güey. No sé cómo agarró la liga y pum, se le dio la vuelta y pum, se lo clavó en la tetilla, cabrón. Cabrón. Pero así les tiraba yo. Y se le levantaba la tetilla. Y la tetilla se le levantaba. Y el morrillo. No mames. Y le dije, pendejo. Perdón, lo dije así, ¿verdad? Le dije, te dije que. Imbécil. No, pues ya, como puedes, pues se lo jalé. No. Y ya cuando estuvo tranquilo, ya le quitó el lazo. Ya se relajó. La apliqué como Carlos. No, pues bueno, todo eso se desgrana del ángel malvado, ¿no? Sí, hombre. Es lo menos que podía hacer por él. Ya, regresemos a nuestra realidad. Contrólanos, por favor. Sí, porque ya. Gobiérnanos. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Jorge Luis Canelas, ruega por nosotros. Al unísono, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bueno. Ay, güey, ya. 1994, El Rey León. Pero eso no es de niños, ¿no? Ahí se va. Engañado para hacerlo creer que es responsable de la muerte de su padre, un pequeño león huye y abandona su destino como el futuro rey. Simba. Sí, Simba. Pues es la historia de él de niño. No, pero es cachorro, ¿no? Entonces también puede entrar la de los Ewoks. No ensucies aquí el panorama digo, con eso. Ah, a mí sí me gustan los de los Sí, a mí también sí me gusta. Sí. Fíjate que las películas, no, la caricatura. La caricatura es la que te gustó, sí. Y pues nos faltó, pues, la de Mowgli. Ah, sí, como, la de. Y como comentábamos en algún momento, la voz de. ¿Qué acaricia? ¿Cómo se llama? ¿La voz que acaricia? No, del oso. Ah, de Tintán, Balú. De Balú, la. ¿Dobló Tintán? ¿Verdad? Bueno, sí, adelante. Sí. Gracias por participar. Porque, ¿sabes qué? Esa del Rey León no me gusta. No, a mí sí me gusta. 1995. Bien. Yumanji. No mames, bye. Otra vez con el Rey sigue. León. Nos regresamos al Rey León. Sí, está chela de Yumanji. Cuando dos chicos se encuentran y se ponen a jugar con un tablero mágico, ellos liberan a un hombre atrapado por décadas y desatan peligros que solo pueden detener al terminar el juego, si es que lo logran terminar. Dirigida por Joe Johnston, protagonizada por Robin Williams, Kristen Dunst, Bunny Hunt y Jonathan Hyde. Es la del Hombre Araña, ¿verdad? Sí. Sí. Anda, pues por eso la aborrezco. Haz de cuenta, no quise mencionar Jurassic Park porque los héroes, el niño me encanta. Desde el aspecto saludable, de los sacerdotes. Sin vicios. El niño se me hace así. Anda, qué chulada de niñito el de Jurassic. Ay, pero la chingada mocosa gritona, vieras cómo me choca. ¿Pero te gustó la película? Extrañas, mira cómo arde el infierno en mi boca cuando la veo. Ay, no, iba a decir otra, pero está muy grueso por aquí. Sí. Bueno, tranquilos. No, pues a mí no. Pero siento un hervidero de gusanos allá donde le. Fíjate que a mí sí me gusta su actuación de los dos. Yo la vi y no me gustó, y después de un tiempo tuve la osadía. Imbécil. ¿Cuál? La compré. Compré el DVD, probablemente el VHS, sí. No recuerdo. ¿De cuál estamos hablando? Y no me gustó, de Jurassic. Yumanji. Ah, Yumanji. Y ya en Yumanji, Sí. Me pasa lo mismo con la mocosa, no, esa que es la vampiresquilla, ¿no? De sí. Entrevista con el vampiro. Sí, es ella. Ay, cómo me cae mal a mí no, esa mujer. No me gusta. Y en Jumanji, toda la película sería buena si no fuera por ella. Es que no. Tengo Bye. Algo personal. Pues sí, ¿verdad? Oigan, ¿y cuál les gusta más, Jumanji o Satura? No, una de las dos. Jumanji. ¿Qué? Bueno, sí, ninguna de las dos. Sí, pero no, si me obligas no a escoger, Satura. ¿De qué año es esa? Es la de la casa volante, ¿verdad? Sí, Satura es la es Jumanji no sé versión. Híjole, yo creo que es Satura. Oye, Satura, y no, o sea, hay, sí, no hay Jumanji 4, no, no la van a filmar no, en nomás el 2016. La de Volver al Futuro. Sin llorar. 1999. Ah, cabrón, a ver. Sí, ¿cuál es? The Iron Giant. Ah, no. El gigante de hierro. Yo también estaba pensando lo mismo. Es muy buena esa ilustración. El gigante de hierro, no manches. El gigante de hierro. Está bonita. Un chico entabla amistad con un gigantesco e inocente robot alienígena que el gobierno paranoicamente quiere destruir. Es una muy buena película. Sí. Muy buena película. Pollita. Sí. Incluyendo la animación. Por supuesto. La animación porque empezando por la animación. Porque la historia es muy buena, pero la animación es... Tiene un estilo visual fantástico. Y es de esas que te dejan completamente satisfecho de todo. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y quién cree que hace voces en esa película? ¿Quién? Vin Diesel. ¡Ay, güey! Ajá. Groot. En algún momento... ¿Quién es el robot? Sí. El que menos tómate habla. Tómate una corona. Luego. Oye, Jorge, antes de que continúes, hablando de robots, está el niño robot. Por excelencia, que es el Astro Boy. ¿Astro Boy? Que no habíamos mencionado. No, pero no tiene película más que el churro de los 2000 y tanto. Bueno, pero como un niño héroe. Sí. De los años de las caricaturas, a mí me encantaba esa caricatura. Me quedé gordo por gay. Sí. Del mismo año. ¿Cuál? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Del psicólogo Malcolm Crowe. ¿Quién es? ¿Y el niño Cole? ¿Quién es? Michael Crowe y el niño Cole. El niño se llama Cole. Y el psicólogo se llama Malcolm Crowe en el sexto sentido. Sexto sentido. Ey. ¿Esa también está chida? Hombre, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero yo no decía esa. ¡Ah, la madre! No, ¿qué onda, Master? Pues el episodio 1. Ay, pues oye, no la quisiera meter ahí realmente. Porque no. Ay, Pequeños guerreros, ¿no lo sé? Ese Anakin. Ah, es Mark Holder. Pero Anakin, ese Anakin, anda, no manches. Es el niño más heroico de todos, pues sí, es Darth Vader. Ahora sí que les pateaste la nave espacial. ¿Qué opinas, a ver, maestro? ¿Qué opinas de... Yo no la puse, ¿eh? No, fíjate que tengo que reconocer que el... Bueno, el mismo George Lucas lo dijo en alguna entrevista posterior. Sí. De que, pues, es la historia de un niño, güey. O sea, la historia es... No es muy buena. Pues hasta que se muere. Sí, hasta la tercera de las precuelas es donde más o menos se pone ya interesante la historia. Pero es enfadoso el mocoso, güey. Sí, cae gordo. No puedo creer lo que estoy escuchando. Fíjate. Sí, o sea, toda la parte donde no sale Anakin. Está chida. Está chida. Y el Yar Yar, güey. Pero ya nomás sale. Ah, no, el Yar Yar, sí. Ya nomás sale el niño y te quedas, güey. Y sobre todo la parte que más me desencantó y por la cual me hizo odiar todavía más al personaje. Es cuando salen con su explicación de los midichlorianos, güey. Sí. Le partieron la madre a toda la mitología de Star Wars. Y la neta es que todos los que somos starwareros, esa parte así como que la omitimos, güey. Sí, sí, sí. Como pero en general, esa película en general no existe para la gente. O sea, tiene cosas es como una película negada. Es como una película negada. No, ya. Dejémoslo así, no empecemos con Star Wars. Pero, que sigue. Bueno, pronto un especial de la primera trilogía. Venga. Liberen a Willy. Liberen a Willy, ¿qué año es? 93. No, ya, no perdiste tu palo. La que sí. No, o sea, no mames, güey. Es broma, vámonos. No te quiero sacar de onda, güey. Se estresó. Se estresó y lo estresé, perdón. 2001. No. Año 2000, Billy Elliot. El niño bailarín. Elliot, sí. Sí. Ese es también está chida. Sí, está muy chida. ¿Te gustó? Yo no la vi. Sí, no mames. Vela, está padre. Chida? Sí, está padre. Sí. Parece muy gay, güey, pero vela, está padre. No, o sea, es de la marica. O sea, te digo, aparece la bueno, historia. Okay, sí. Pero la empiezas a ver la película y dices, ah, qué chida, está ¿pero padre. ¿Qué año es, güey? 2000. Ah, sí, todavía estamos a tiempo. Okay. Es un buen ejemplo de choque de estereotipos, ¿no? Sí. De que no tiene que ser bully ni un imbécil, ¿no? Chingo, ¿por qué no? Puede ser un güey. No me mandas. Ah, ya ves, afloró de repente. Puede ser bailarín, ¿te acuerdas de su papá? Las putizas que le ponía porque sí. No quería que fuera bailarín, cabrón. Pero está bien chida, Billy es 2000, adelante. 2001. No, no, no, espérame, que pues. Por cierto, se nos pasó la de Augustus Rush, ¿cómo se llama? Augustus Rush, pero ese es 2007. Augustus Rush, ah, bueno. Pero en el. En el momento no hay pedo, ¿verdad? Que no se te vaya a ir. No, espérate, en el 2000. No, a mí nunca se me van todas. En el 2000, The Kid. The Kid. Mi encuentro conmigo. ¿Cuál es ese? Ah, con también Bruce Willis. Con Bruce Willis. Sí. Sí. Es de Disney esa película. Está muy padre. Ay, sí. No, como no lo has visto, hombre. Pues se supone que un hombre cuarentón con un éxito relativo en los negocios de su empresa, resulta que en su acogedora y bien fortificada residencia hay un pequeño intruso. Entonces ya cuando empieza a interrogar a este niño se da cuenta que es él mismo. 30 años antes. Sí, suena. A ver, y le empieza a contar todas las vicisitudes de ese niño. Entonces él recuerda que él era un niño medio rechazadón, la mamá lo quería mucho pero está enferma y eventualmente muere de cáncer, el padre lo trata mal y por eso él reflejó ese rechazo hacia su padre, lo tenía olvidado y todos le criticaban eso, pero él ya viéndose él mismo de niño ya recuerda eso y recuerda cómo lo abusaron unos bullies, se le pusieron su madriz, se le mataron un perro que quería, el perro tripié. El tripié. ¿Sabes qué me encanta a mí de esa película? Finalmente encuentran a su tercer yo 30 años después. Y él sí está casado. Y con tiene un perro. Avión y un perro y todo lo que siempre quisiera. El mejor perro del mundo, Chester. Porque el niño le dice al cuarentón, al que va a cumplir 40 años: oye, ¿tenemos perro? No, pues claro que no, son sucios y esto y lo otro. Y ahí es tu esposa, la secretaria. No, claro que no, yo soy soltero. Y lo dice, entonces soy un fracasado. Entonces el niño está muy desilusionado. Sí, Serena, güey, sí, y le dice, no, pues el perdedor eras tú. O sea, yo me tuve que esforzar mucho para hacerme quien soy. Pero pues tú, pero yo siempre quise tener un avión y un perro y esposa y todo. ¿Y sabes qué es lo que me llega a mí mucho de esa película? Si viniera el pequeño Carlitos y me preguntara, si me dijera, oye, todavía juntas insectitos, todavía buscas abajo de las piedras buscando un animalito, le podría decir, no, cabrón, ahora los traemos de cualquier parte del mundo. O sea, los que veías en los libros, sí, ya están. Ya los hemos tenido todos, cabrón. Uh-huh. Y si me dice, oye, de carritos tenemos un chorro. Y los conservé todos. Los Dino Riders no solamente los conservé, sino que tengo una enorme colección de dinosaurios. Y si me dijera, oye, todavía haces monitos de plastilina. Qué orgullo sería decirle, nos graduamos como artistas plásticos. ¡A birro! O sea, ¡qué padre! Sí, nomás sí, me diría, ¿pero por qué estás gordo, güey? Si le dirías, pues chingada, está buena la garnacha, güey. Pero bueno, me fuera de eso. En algo la tenía que cagar, güey. ¿Eh? ¿Sí? De hecho, güey. De hecho, esa película de Me Encuentro Conmigo, y ahí te va, Jima, es como la contraparte de la película de Nicolas Cage, Padre de familia. Ajá, porque en la de Nicolas Cage, él se ve su otra vida si hubiera tomado decisiones de joven de una manera distinta. Si hubiera regresado en el avión, ¿verdad? Y todo casado, el rollo. Ajá, y ve su vida, pero ya la ve como adulto. Y en esta de Mi Encuentro Conmigo, es la manera de verse él mismo, pero desde su punto de vista infantil. De niño. Entonces, son muy buenas. Sí, suena, la voy a buscar. Sí, búscala, es muy buena. Sí. Oye, completamente recomendable, Master. Ok. Sí. Uh-huh. Yo me estaba esperando a los 2000 tantos para decirle de cuidado, bebé suelto, pero ya me tardé 10 años, sí, cabrón. Lástima, Margarito. Bueno, 2001, y este es para Jazz. Harry Potter. Anda, sí. Harry Potter. Y la piedra filosofal y Harry todas las que Potter vinieron, ¿verdad? Sí. Rescatado de sus intransigentes y abusivos tíos, un chico con un gran destino prueba su valía al asistir a la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. ¿Qué puedo decir? Ya tomando el avión. Pero bueno. Okay. La que sigue. Esta es una de esas joyas de animación y de anime. ¿De anime? Sí. ¿Qué año? 2001. Ah. El nombre original es Sentou Chihiro. No lo puedo decir, güey. Se llama, en la versión en inglés es Spirit Away. De Hayao Miyazaki. Durante la mudanza de su familia a los suburbios, una joven de 10 años divaga en un mundo reinado por dioses, brujas y monstruos, donde los humanos son convertidos en bestias. Es una fregonería. ¿Cómo viene en inglés? Spirit Away. Spirit Away. Fíjate también. A ver, Carlos, ¿tú puedes pronunciar esto? Ah, claro, es son tu chiroja. Es la 18. Nos estamos preparando. Sí, esta es la del viaje de Chihiro, de Miyazaki. Sí, sí, de Yashimoto. Bueno, es esta, sí. No. Esta es para ponerle veladoras, güey. No, sí. ¿Qué te pasa? Es una maravilla. Sí, es una fregonería de animación. Sí, no. Ese señor tiene su lugar aparte. Cuando dijo hace, ¿cuánto dijo? Como 2 años, quizá menos de 2 años, dijo. Ya no voy a hacer cuentos, ya no voy a escribir ni madre. No, todo el mundo casi lloramos. Espérate, piénsalo, güey. Gobiérnate, por favor. Anda regleando, güey. ¿Qué le pasa, güey? Sí. Ya me estresé, güey. Ándele a otro, cabrón. Es un maestrazo ese señor. Sí, es una japonés, joya. Maestrazo ese, güey. Y todas sus películas son una maravilla, ¿eh? La que le pongas. Sí. Y hay que verla con muchas calmas. Sí, y es de esas que la tienes que ver realmente varias veces porque tiene... Como es como una cebolla, güey. Sí, como le he dicho, es de esas de capas. Es de capas, güey. Luego, 2003. Nemo. Buscando a Nemo. Bueno, también. Échala. No estaba, pero bueno. No, sí, era la que seguía de esa, pero échatela. Plop. Pues bueno, todos conocemos... Plop. Todos conocemos la historia del pequeño Nemo. No, yo que, no. Después de que su hijo es capturado de la gran barrera de coral y llevado a Sydney, un tímido pez payaso emprende una aventura para regresar a casa. Excelente peliculón. Sí, fantástica. Es de las animadas más perras que han salido. Sí, es de esas que me encuentro en la tele y me atoro. Y me vale madre los pendientes. Yo la he visto, yo creo, ya fácil más de 100 todas, veces. Todas las veces. Y así. Sigue maravillando, ¿eh? Sí, sí. Me río de las mismas mensajes de la Dory. Déjate llevar. Sí, de las tortugas. Cuando está enojado, ¿cómo le dice? Ya renegado. A malhumorado le dice. Ya malhumorado. Ah, déjale su pinche madre. Está viendo que ella lo provocó. Que ella fue el todo el. No, se está enojado tratándose de levantarse. Y aquella. Ya malhumorado. Ah, anda, no más. Acá hablando cetáceo. ¿Sabes hablar cetáceo? Ya, quiero ir. Me da mucha risa porque Bonnie así le hace la voz de la Dory. No mames, güey, me hace torneo ser negro un chingo, güey. Pero le sale bien chido, güey. O sea, el que sigue. Otro de ese mismo año, Peter Pan. La familia Peter, Darling. Peter Pan. O sea, la familia Darling recibe la visita de Peter Pan, quien los lleva a la tierra de nunca jamás, donde hay una guerra sin fin con el maligno pirata, el Capitán Hook. Sí, que es un Peter Pan gay, ¿verdad? Le rompe el zapillo. El marillo. Pues cuando ha salido Machinzote. ¿Escuchaste eso, Valeria? Es que mis hijas aman esa película. Sí. Bueno, la realidad es que el autor sí tenía problemas serios, ¿eh? El tipo sí estaba bien enfermo. Sí, pero... ¿Era como Maciel o qué? Pues una onda así, ¿eh? De hecho, hay una onda así. De hecho, hay una película con... Personaje, ay, güey, porque también este Lewis Carroll, el de Alicia en el País de la Maravilla, es que también tenía problemas profundos. Ajá. Uh-huh. Que con el Jaber y Walkie, No, pero él tenía unas ondas así medio bizarras. Medio torcidas. Sí. Qué lamentable. Y luego, bueno, la de... Finding Nemo, que pues ya elegimos. Y luego viene el 2004. Bien. Lemony Snicket y una serie de eventos desafortunados. Amén, Jesús. Cuando un gran fuego asesina a sus padres, tres chicos son llevados a la custodia de su primo y actor de teatro, el conde Olaf, quien en secreto tiene planes para quedarse con su vasta fortuna. Es protagonizada por Jim Carrey, Jude Law, con razón Meryl Streep y Liam Neeson. Eso lo explica todo. Sí, no, de las. Oye, a propósito de películas así extrañas, a ver quién recuerda, yo creo que ustedes sí se van a acordar porque las personas promedio no lo hacen. También era... Es como halago, gracias a mí. Es un piropo. También era del chiquillo que despierta el espíritu aventurero de un tipo. Ah, sí, creo que sí la comentamos. Las aventuras del barón Munchausen. Munchausen. Es como se nos pasó, hombre. Y este Netflix, fíjate. Ajá. Está. Cling. Sí. Bueno, sigamos. Ya lo logré, ya salvé el chico. Regreso a los 2000. Ya se habían quedado las Torres Gemelas. Vámonos. Los Increíbles, 2004. Los Increíbles. De veras, muy bueno. Oye, ¿el Expreso Polar no entra? No. Queño. Oye, de la de los Increíbles ya van a sacar la secuela. Sí, andan de veras. Va a estar perrota. ¿Por qué? porque luego pasan cosas. Sí, como lo de un compa que dijo que era de Manuel del Futuro. No te ilusiones mucho, Oscar, porque luego... Ese sí lo están grabando ya. Confirma tu fuente, por favor. No, sí, de hecho, ya hablan en serio. El escritor de The Incredibles sí confirmó que estaba escribiendo la historia para la secuela. Esta es una de esas de Pixar que han quedado ahí relegadas, sí, por alguna extraña e inexplicable razón. Porque de hecho el final de la película sí es así como para... Sí, de que va a haber secuela, pero nunca la han podido concretar. Digo, la historia sí la estaban haciendo, pero no hay nada del filme. Ahora, una familia de superhéroes encubiertos mientras tratan de vivir una tranquila vida suburbana son forzados a entrar de nuevo en acción para salvar al mundo. Es buenísima. Sí, es buenísima. Buenísima. Tiene toneladas de escenas y de frases. Y la, fíjate que el doblaje es muy padre, ¿eh? O sea, el doblaje le da mucha vida a esa película. Sí. Sí, de acuerdo contigo. ¿Ah? 100%. Sí. ¡Cerrilo! 2009. ¡Cerrilo! Sí, a la de Agus Rush, 2007. No, sí, exactamente. Esa también es una maravilla. Anda, también mis hijas, miren, ya ven, hijas. Muchas de las películas. Mucha que carga emocional en esa película. Muchísima. Hey, acompañada con la música. Olvídate, hermosa. Que también sale este León Tomás III, el niño negrito. Ah, sí, cierto. Ahí y sale. Él, de hecho, la película la inspiran en él. El sí, que era un genio de la música de y lo es hasta el momento, es este muchacho. Era mozartiano ese. Pero como es negrito, pues no. Sí, no, pues no. Se y sale el que se murió. El otro. ¿Cómo se llama el que se murió este? ¿Williams? Ah, no sabía. El que lo regenteaba. Órale. Es la historia de un niño que, o sea, se le pierde a los papás o lo abandona de alguna manera. Ay, muy emotiva, de las que lloro a gusto. Es un genio de la música, con cualquier cosa empieza a hacer música. Y luego hay un artista de la calle, un guitarrista que explota como que a niños y los hace cantar en las calles ahí en Nueva York. Y es este, el de Hook, el Peter Pan. Sí, sí. Robin Williams. Ese güey. Entonces, acá mala onda y tiene su séquito de escuincles ahí, los regentea. Sí, los trabaja. Hasta que el niño se desafana de él. No, se aplica y alcanza una fama muy decente. Sí, o sea, empiezan a ganar lana ellos. Ganan lana, sí. Y luego quieren los representantes. Oye, preséntate aquí. Y este güey empieza a sacar dinero. Este güey se harta, se desafana el niño. Agus Rush es un hombre artístico. Y luego se va a una, como a una iglesia. Jamás había visto o estado enfrente de un teclado. Y una niña negrita que está ahí con él, los padres, es como una especie de orfanato, algo así. Le dice, mira, este es el do, es el re. Y este güey empieza a ver las partituras, le entiende. Y a mediodía que regresa de la niña de clases, están tocando en la iglesia unas piezas extraordinarias que este güey empezó a componer. Es una maravilla. Y junta a los dos padres por medio precisamente de la música que ellos tampoco se habían visto. Se separan todos. El padre lo manda a una super escuela de música en Nueva York. Y lo agarran como un fenómeno y lo meten a la sinfónica de la ciudad y tocan en un parque, un concierto nocturno, ya casi al final. Y resulta ser que la mamá la invitan a retornar a la orquesta, era una chelista, uh-huh, y el papá era un rockero, ¿no? Sí. Órale. Que no lo quería. Ya me acordé. Cuando la panzonea, el papá de la muchacha le dice que ni madres, güey, que el niño se murió y la madre. Entonces el rockero se va desconsolado y el papá regala al niño y ella piensa que su hijo murió, ¿verdad? Pero resulta ser que por los acontecimientos se da cuenta que no es cierto y que el papá le dijo mentiras. La chelista regresa a la orquesta y va a tocar en la misma gala que el niño va a dirigir una pieza que él compuso. Órale. Entonces el rockero conoce a su hijo en una esquina, ahí tocan los dos, se intercambian las guitarras, no sabe que es su hijo, obvio. Y el niño le dice, ¿sabes qué? Voy a tocar en esta gala. Te invito a que vayas. Cuando salen de la tocada, van pasando enfrente del parque y él se acuerda del niño. Él siente algo por el niño y se sale de la camioneta y van al parque donde la mamá ya tocó y está ahí entre el público y ellos se empiezan a acercar y se conectan, los exnovios, y se dan cuenta que el que está dirigiendo la orquesta es su hijo. Eso es una maravilla de película. Está. Oye, mira, ya va a llorar. Sí, ya. Muy, muy emotiva, con mucha carga emotiva. Y si te gusta la música, olvídate, ¿no? No, la sí, vas a disfrutar un chorro, muy sí, buena. Fanáticas, mis hijas. 2007, espérate, antes de que no, te no pases, brinquemos. Antes de que te pases. ¿Cuál vas a decir? Una, no sé de qué año sea, el niño de pijama rayas. ¡Ay, el niño de pijama rayas! Y claro, sí, también la de, no sé si también tenga que ver, La vida es bella. La vida es bella, sí, las dos, bueno, del holocausto, sí, es cierto, se nos posaron. No, no mames. Que si no son. Puras de llorar, güey, esas dos. Sí. No, sí, fíjate, sí, bien, valía la pena mencionarlas, sí, cómo se nos... Sí. No, la del niño de con la pijama de rayas es 2008. Ah, pues okay, entonces ahorita, okay, ahorita Bruno no la jamamos. Primero 2007, sí. Un puente hacia Terabitia. Ay, güey, ¿cuál es eso, güey? En serio, sí, sí, no le echamos. Un puente hasta Terabitia, no. A ver, un puente hasta Terabitia es una historia de literatura infantil. Que es, se le estás inventando, ¿verdad? Sí, que es de cajón en, y que se la creen, en las primarias, o sea, en los primeros grados de la educación en Estados Unidos. Ah, sí, si Arturo pudo inventarse Volver al Futuro 4. Sí, oye, que no, la película es del 2007, es buenísima. Originalmente se escribe esta obra en 1977 por Catherine Patterson. Ese es el dato que quería checar nada más. La película es de Disney y esta yo la vi con unos amigos que me dijeron, mira, ven, no. Mira, ven para que te veas esta. Pues resulta que es un niño que él era un magnífico dibujante. Es buena esa y película. Es el mismo niño de Satura. Sí, ma. Entonces, pues el niño es muy buen dibujante, tiene sus bullying, está enamorado de la maestra de música y pues su vida es normalona. Cambia dramáticamente. Zona normalona. Sí. Cambia dramáticamente cuando en la casa sola, muy grande, la casa estilo California, se mudan unos escritores de ciencia ficción, los cuales tienen una hija de la misma edad que el chavo. Sí, uh-huh. Y empiezan a ir juntos a la escuela, y pues por ser vecinos y por la cercanía, la niña intenta hablarle, y en ella descubre a su mejor amiga. La niña tiene una imaginación tremenda que lo hace vivir en un mundo fantástico que ella lo bautiza como Terabitia. Entonces van hacia una parte alejada del bosque y por medio de una cuerda y una llanta cruzan un pequeño riachuelo y supuestamente será la entrada hacia el fantástico mundo de Terabitia. Entonces le dice, ¿ya viste el reino de Terabitia? Y se sube en una casita del árbol, una cosa así abandonadona, y le dice, no veo nada. Dijo, velo, es el mundo de Terabitia. Y de repente el niño empieza a ver el mundo tal y como lo percibe la niña, y empiezan a vivir entre los dos, y entre más se conocen, más entrañables, más cercanos se hacen, y vuelven a la escuela, y en vez de ser los retraídos, que hasta las hermanas del niño decían, ay, el raro y la rarita, se convierten en dos seres felices. Ya no les importaba nada en la escuela, se pasaban mensajes de que esta tarde empieza la temporada de cacería de troll. Se encuentran un perro que también los acompaña en sus aventuras y son felices. El niño ya no se siente solo ni tiene que dibujar escondido, o sea, ya está completo. Y resulta que un día temprano va la maestra de música a invitarlo al museo, y como que es así como que su sueño guajiro, se va con ella, y cuando regresan todos están tristes porque sale la amiguita a tratar de jugar con él y se va ella sola. Había llovido mucho, el río estaba muy crecido. Se rompe la cuerda y la niña se muere ahogada. ¡Ay, cabrón! Y él llega y dice, madres, o sea, ya se desayunó con... Cuando regresó del museo de pasarse la poca madre con su maestra, mocos chencha, se murió la niña. Y luego yo dije, no mamen, es de Disney, ahorita la va a encontrar, de alguna manera la tiene que encontrar. Uh-huh. Pues no mames, o sea, se murió así de madrazo, no sean cabrones. Y sí, efectivamente, empieza a correr desesperado. Desde llorar, güey, esta. Y ya no puede cruzar hasta Terabitia. Porque en el velorio le dice a la maestra, la hubiéramos invitado. Portal místico. Sí, o sea, la hubiéramos invitado y hubiera disfrutado la ida al museo. Porque él no quiere invitar a la amiga por tal de irse solo con la maestra. Entonces, con esa carga corre y llega... y empieza a ver que en el mundo de Terabitia, que tenían sus propios problemas, uh-huh, ahí se imaginaban una serie de seres fantásticos, los efectos bien logrados, y empieza a ver que todas las sombras y todos los seres malos que trataban de tomar el reino de Terabitia atacan con más fuerza, puesto que no está su reina. Y justo cuando lo va siguiendo una sombra, resulta que es el insensible padre del niño, que en ese momento se porta buena onda y le dice, no es tu culpa. Y el niño se suelta llorando, no es tu culpa. Y todos los que están y entonces, viendo también, güey, yo creo, ¿eh? El niño, para mantener vivo el recuerdo de la niña esta, le hace unas cartitas. Se las manda por el río y le hace unos dibujitos y todo el relajo. Y va la hermanita pequeña de él a verlo, que él siempre la corría. Pero como entiende de que también él tiene que pasarle la copa de esa fantasía, le construye un puente para que la niña pueda cruzar seguro el riachuelo hasta Terabithia y conocer el reino. Y entonces ya cuando la niña empieza por el rústico puente que le construye el niño, el puente se empieza a convertir haciendo un puentazo poca madre y vuelve a tomar vida todo Terabithia, y todos los seres fantásticos le dan la bienvenida a la nueva reina de Terabithia, que es su hermanita. ¿De qué año es esa? 2007. No mames, me voy a llorar otra vez, cabrón. ¡Hombre! Buena. Ojalá no hubieras mencionado, oye, lo que le pasaba a la, ¿sí?, niña. Para aquí hay muchas películas de esos. ¡Ah, anda, sí! No, pero manches, es que por ser tan famosa, tiene, sí, hubiera, sí, hecho no lo obvié. El pequeño hincapié cuando dijimos el tema. Que eran puras buena onda. ¡Buena onda! O sea, heroicas, güey. Ana Sofía Robb se llama la niña. Tú sí la has visto. Chido del niño, vamos a pasar. Chica, estamos llorando. Esa la llegué a ver. Así de pasón rosón. A mí me encanta. No me acordaba el título, pero sí de todas las criaturas mágicas. De hecho, aquí están algunas. El troll, sí, tiene poco. Es que no tienen que verla. No la voy a ver. No, es que lo que pasa es que esta muchachita sí es así increíble, ¿no? Llega y hay una niña bully. Como tú. Niña, que no las dejaba entrar al baño a los pequeñitos, o sea, a niños y niñas, y les cobraba la entrada. Y entonces va ella y ya se pone a platicar con ella, y en la plática resultan ser muy amigas. Y en la vida real, ya no quiero saber. Después de que fallece la niña, los dos bully van y atacan mucho al niño, o sea, se burlan mucho de él porque se muere la niña. Y ya nada más se ven los dos bien madreados. Y se sube la otra niña bully, que era amiga de la güerita, sobándose los puñillos. O sea que ella se dio cuenta que lo estaban bulleando por la niña y fue y los madreó. No, tiene unas escenas. Está padre. Véanla, hay un puente hasta Terabithia. No quiero. Ya voy a ver otra película, cabrón. 2009, Coraline. Ah, Coraline. Coraline. Anda. Una niña aventurera encuentra otro mundo donde hay una extraña versión idealizada de su frustrante hogar, pero con secretos siniestros. Es muy buena. Está maníaca, sí. O sea, y ahí es donde empezaron a sacar películas para niños, que yo creo que no son para niños. Cito esa, cito... ¿cuál otra? Bueno, varias que sacaron. Y es rara esa película. O sea, sí, Coraline lleva mucho trasfondo. Sí, esa película sí, está densa. Sí, está fuerte, fíjate que... O sea, pero no creo que sea para niños, ¿eh? Hijas mías, de veras, créeme que no he dedicado a ustedes el programa. Están saliendo, están fluyendo solas. Pero son todas las películas que les gustan, esa de Coraline. Sí, les también encanta, está ruda. Sí, los efectos son muy padres. O sea, sí, es una la animación me encanta. Fíjate, a mí personalmente me cansa un poquillo esa caricatura. O sea, esto es blasfemia. Mis hijas me encantan. O sea, me van a reclamar cuando escuchen esto. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo, carajo? ¿Ves tres veces seguidas? Sí, mi amor. Y es el master. Pero. Por hija. Se me hace un poco pesadilla, pero la historia de cómo son los otros papás y los ojos de botones y sí, todo ese relajo está maníaco, suave. Sí, y una que me estaba brincando, Monster House del 2006. Ah, de veras. Tres chicos descubren que la casa de su vecino hay en verdad viviendo y respirando un monstruo aterrador. Cierto. Es de animación, ese es... No te hace llorar, cabrón. Y luego, 2010... ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¡Ah! Ya híjole, me la robaste. Pero sí. Te brincaste. Se la robé, me la robaron. Me la robaron. Se la quité, me la quitaron. Un joven vikingo. Las dos, güey, no manches. Un joven vikingo sin esperanzas que aspira a ser de grande un cazador de dragones se convierte en amigo de un dragón y aprende que hay más de estas criaturas de lo que él pensaba. Un chimuelo. Y no es el que... ¿Vieras cómo disfruto yo esa película? Es de esas... Como protagonista, ¿por qué es Carlos Estoico? Porque desde que llega y que cae el furia nocturna que nadie le cree. Y cómo empiezan a formar... Es que me identifico mucho, no solo con Estoico. Pero me identifico mucho en cómo se va a explorar con ese miedo de encontrar una chingadera así que potencialmente es dañina, sí. Como yo me encontré muchas a lo largo de mi vida. Sobre todo y mi suegra. Pero jamás la aprendiste. Sí, sí, esa no la controlé. Primero un dragón. Y haz de cuenta cómo empieza a ser la dinámica de que se vuelve la cacería de un animal a encontrar a su mejor amigo. Su mejor amigo. Es que eso es así fantástico. Desde la forma en donde lo aborda, extiende la mano y ¿sí? hacen el Saheilu, dirían, sí. en el. No, el, toda, se llama, toda en, la en película. Avatar. Perro, sí, bueno. Sí, no manches. Perro. Luego perfectamente bien hecha, ¿eh? Pero nos saltamos el niño pijamao. Que ya no quiero llorar, güey. Es la historia de un niño que muere trágicamente en un campo de concentración por una cámara de gases ante la imposibilidad de los padres para poderlo rescatar en una muerte horrible. Bruno. ¡Ah! Lo más importante, el niño era inocente. Y alemán. Por cierto. Ay, cabrón. Sí, no. Alemán. Rudísima. 2011. Hugo. Situada en los años 30, en París, un huérfano que vive en las paredes de la estación de un tren se ve envuelto en un misterio sobre su difunto padre y la automatización. Hugo, ¿no la viste, Hugo? No, no me suena ni siquiera. Es dirigida por Martin Scorsese, sale Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz y Christopher Lee. Fíjate que de la de Hugo, a mí lo que me gusta son las la ambientación. La ambientación. Es increíble. Sí. Creo que estaba nominada para un Oscar en diseño precisamente de escenario. De escenario. Exactamente. Es muy ¿De qué buena, año es, ¿Del 2011? ¿Qué? Sí, no, fue muy famoso. Sí, no estuvo nominada. Si puedes verla, porque es muy buena la fotografía también. Y está en Netflix. Y los escenarios son muy padres, sí. Y la historia está entretenida. Sí, pasa. Está pasando en esas épocas. Y luego, en el 2012. Es echando. A ver. ¿Qué año? 2012. Brave. Ah, sí, la princesa Mary. Ah, valiente. ¿Cómo se llama el osote? No me acuerdo. Déjale despierto, Mariana. Determinada a crear su propio camino en la vida, la princesa Mérida desafía las costumbres y trae caos a su reino. Otorgándosele solo un deseo, la princesa Mérida deberá basarse en su valor y sus habilidades como arquera para deshacer una maldición. Que el rey también tiene tu estilo, ¿eh? Sí, como pelirrojo. Así, ¿cómo se llama? Ojo verde, vikingo, sí. Oye, pero esa no es niña, esa ya estaba con Pancamarla. No, todavía. Era niña. La querían casar muy joven, sí, por eso no quería. Sí, todavía era clasificación a. No manches. No es cancha reglamentaria. No, todavía no. 2012 todavía, Paranorman. Un chico a quien nadie hace caso por sus creencias en fantasmas zombies deberá de salvar su ciudad de una maldición que lleva siglos. Y se enfrenta a fantasmas contra zombies. Es la de la niña que quemaron el pueblo. ¿Quién sabe? Esa es la que te digo que es otra película que no es realmente como que para niños. Sí. Y luego Frankenweenie del 2012 también. No, esa de plano no. ¿No te gustó? No. A mí sí me encantó esa, fíjate. El joven Víctor realiza un experimento de ciencias para regresar a la vida a su amado perro Sparky, solo para enfrentar inintencionadas, pero en veces monstruosas consecuencias. Dirigida por Tim Burton, protagonizada, Winona Ryder, casi Hara, es cementerio de mascotas animado. Exactamente. O sea, sí. Pero todo el estilo de toda la historia de prácticamente de Tim Burton. Sí. A mí se me hizo que le faltó para hacer de Tim Burton, ¿eh? Sí, porque ya ves que, por ejemplo, El extraño mundo de Jack, sí es trambótica. O sea, llega el punto que dices, ay, qué pedo. Sí. Déjame hecho un ave María igual, porque como que estoy pecando. Sí, pero no sé, Frankenweenie se me hace muñoña. Y por último, porque ya para ya terminar, Big Hero 6 de 2014. No, pues no lo he visto. Es muy buena. El lazo especial que se desarrolla entre su robot inflable Baymax, es Baymax, no es Chole. Y el prodigioso Hiro Hamada, quien deberá tener fuerzas para... ¿Oíste eso, Bernardo? Cholemax. Mark, tú. Actívate. De hecho, manda un comunicado, Berna, que se puso a decir... ¿A qué? Dalo bien, güey. A parchar a Chole porque le salieron mil hoyos. Ya. Pero para eso son, ¿no? No, pues ya estuvo, güey. Ya. Todo por remendar, güey. Todo por servir, se acaba. Claro. Ruega por nosotros, güey. Que venga el Mac 3, pues. Bueno, y el prodigioso Hiro Hamada, quien deberá de unir fuerzas con un grupo de amigos para formar una banda de héroes. Fíjate que esa peliculilla yo no la había visto y mi esposa, hay que verla, mira, que está muy padre. Los Box Trolls son del mismo año. Sí. Fíjate que la compré a Marianilla. A mí sí, bueno, me quedé dormido un rato porque me ha fundido, pero lo que vi se me hizo sensacional. Perfectamente. ¿Qué viste? Hecha. Unas letras blancas sobre una pantalla negra. No, espera. Los créditos y lo ya. Me quedé, también estaba muy cansado, pero sí vi un cacho muy bien hecha. ¿Y a Marita siquiera, le gustó? Ay, no. ¿No lloró? Me gustó. No, ¿le viste el cacho? Hemos dicho, ¿te acuerdas, Arturo, que es lo que hemos dicho? De hecho, va a llorar. Sí. Incluso yo estaba con Box la idea Rons. De que le iba a gustar porque le gustaba mucho, digo, esa que es muy surrealista de Fígaro Pú, la caricatura australiana, pero esta no le llamó la atención. Y cuando tú describías que era realmente una maravilla, que sí es una maravilla, y eso que... Sí, pero para los adultos. Rato, digo, bueno, entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué ganó la otra el premio a la mejor animación? ¿No? Sí, dijo, no, güey. O sea, te digo, está arreglado, güey. Esa es una verdadera joya. Porque está hecha a mano. Sí, eso es. Y la otra está. Las cosas hechas sí, a mano wey. Siempre están bien hechas. Tan solo. ¿Sabes también hablo de hechas a mano? La de un niño que navega en un durazno gigante. ¿Cómo se llama? Ay, güey. ¿La deja Maya? No. Bueno, después ahí la buscan. Sí. Ahí la buscan, y es así como tipo. Sí. Tipo. El extraño tipo parque. Mundo de Jack. Ah, animada. Sí. Animada. Candado de la novia, sí. Entonces así. Bueno, ok. Muy se nos quedaron varias en el tintero, ¿eh? Sí, muchas. Sí, se quedaron varias. Bueno. Ya, si no, aquí le seguimos. Sí, pero... ya es tarde, tienes que editar. Sí, hay que editar todavía. Y mañana hay que trabajar. La vida del Godínez. Pero bueno, este pues bueno, fue nuestro recorrido por películas infantiles donde el niño era un héroe. Y las de Carlos, donde nos hizo llorar, ¿verdad? ¡Te odio! Pero... Y la de Arturo, donde se hizo llorar. ¡Pobrecito! ¡Ay, mira, mami, gachote! Si me alcanzo. Más escupiste para arriba, Arturo. Y candado. Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. Queremos agradecerles por estarnos escuchando. Les recuerdo que nos pueden pues pueden platicar con nosotros, pueden ahí contactarnos en nuestra página de Facebook, el Friki Podcast, en nuestra cuenta de Twitter, el_Friki Podcast, y ahí estamos toda la semana. Entonces no sean ojaldras, compártanos si nos están descargando por iTunes, no se les olvide dejarnos ahí sus valoraciones, sus estrellitas, sí. Eso nos ayuda mucho y nos despedimos esta noche, papi Carlos Estoico, Arthur Juan Kenobi, Klaus Cardo Pegas y Salchicha, el Gimanauta y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!